El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabadito alegre, ¿qué le parece este 14 de mayo? Después del Día de las Madres, como que todos andamos irem, ¿no? Dados al catre, diría el buen maestro. Bueno, este 14 de mayo le voy a decir que estamos muy contentos. Temperatura medio ambiente, 21 grados centígrados, húmedo el día, pero realmente un día hermoso. Ya para el fin de semana, jueves y viernes, se soltaron unos vientecitos que nos han permitido tener un poquito más de claridad. Sigue la contaminación, sigue el medio ambiente con calidad de aire mala a muy mala, pero estamos muchísimo mejor que lo que vivimos en las dos semanas anteriores con estas contingencias y precontingencias, ¿no? Pareciera que lo que están buscando es sacar del mercado 1.7 millones de vehículos de la Ciudad de México, nada más que yo no sé a quién le van a cargar el costo, porque indiscutiblemente lo vamos a pagar usted y yo. Usted tiene un carrito viejo de 2006, de hace más de 10 años, bueno, pues resulta que ya no les van a permitir circular. ¿A quién le costó el cochecito? ¿A cuánto nos va a costar deshacernos de ese cochecito y malbaratarlo? Al gobierno no, pero a toda la sociedad mexicana, por supuesto que sí. Afortunados los políticos, ¿no? Aquellos que tienen hueso. Afortunados los políticos, aquellos que fungen como funcionarios públicos, pero no como representantes de nuestra sociedad y nuestro pueblo. Ellos sí, mire, los fabricantes de vehículos y las agencias de autos y aquellos que quieren vender vehículos eléctricos, ¿qué cree? Les están dando incomodato los cochecitos a los funcionarios públicos para que los usen y los paseen y obviamente impulsen la compra y la venta de estos vehículos. Es atornillarse a todos los mexicanos, pero no les importa. Y a nosotros tampoco nos debe preocupar, porque la vida no para. La vida, dicen, que es parte del camino que debemos andar. Y como decía el poeta y escritor con esta poesía del Quijote de la Mancha, ¿lo ha leído usted? ¿Ha tenido la oportunidad de leer el Quijote de la Mancha? Tuve la oportunidad y no lo terminé. ¿Cómo va a ser posible? Los dos tomos, el primero con... Y el primero terminé. Con el Quijote de la Mancha y el segundo con Sancho Panza. Lo confieso, inclusive en cierta ocasión me operaron de la columna. Ajá. Uh-huh. Y me llevé dos libros. Y no 100 terminé. Años de soledad y Don Quijote. ¿Y terminaste el 100 años de soledad? Lo tuve que terminar porque... ¿El Quijote de la Mancha en qué lo leíste? ¿En el español antiguo o en el moderno? No, en el moderno. En el antiguo es muy difícil. Sí, pero fíjate que esta cosa, decían en algunas palabras del Quijote de la Mancha en el español antiguo, y es una delicia el leerlo así, te quiero decir. Pero refiriéndome a Miguel de Cervantes Saavedra, donde dice, Sancho, cuando los perros ladran es porque vamos caminando, ¿no? Estamos haciendo camino. Y eso es la vida. Hacer camino. Esta semana que termina la 19ª, han transcurrido 135 días del año y le voy a decir que vamos a tener un espléndido programa. Miguel Ángel López y Bernal, ya lo escuchó usted, el poeta de la radio, nos trae el día de hoy un poema realmente hermoso para reflexionar. Rita del Pilar Hernández. Pacheco. Filósofa. Pacheco, ¿eh? No me cambies. Pero el habíamos apellido. Dicho que Pacheco ya no. Que ¿por qué no? Porque van a autorizar lo de la marihuana. Pues está y entonces bien. Van a empezar a confundirte. No, van a decir, mira, ahí viene la Pacheco. No, y viene bien Pacheco. ¿No? Claro que no. Porque yo te he dicho que yo ya no necesito ningún estupefaciente. Oye, con el apellido. En estas constelaciones, ¿cómo te ubicas? En estas constelaciones, ¿cómo me ubico? Uh-huh. Me ubico como una persona que está facilitando a las personas el que puedan reconciliarse con sus temas de vida. Y en estas constelaciones transgeneracionales, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Esta semana vamos a platicar, ¿te acuerdas que hace 8 días hablábamos de cómo se hereda la violencia, que son patrones de repetición? Y veíamos casos pues muy, muy concretos en el mundo. Había no me Hitler. Digas, ¿por qué me pongo porque así te pones de violento, ¿no? Veíamos cómo había sido la historia de Hitler, que había sido una violencia explosiva, como con Nietzsche y con Franz Kafka había sido una violencia implosiva. Entonces ahora vamos a hacer algo estratégico. Ya ves que ahora Donald Trump dice que los latinos que somos y que entonces le vamos a enseñar un poquito de lo bueno que se ha ido del país y de lo que está aportándole al mundo. Pues no se lo pierdan, la sección va a estar muy violenta, Miguel Ángel López y Bernal, ¿qué nos vas a tener el día de hoy? Eduardo, muy buenas tardes, querido auditorio. El día de hoy no me voy a poner a festejar absolutamente nada. El día de hoy me voy a poner reflexivo y romántico. Ándale, voy a hacer un poema, un soneto de esas características. Federico Vale Chirino, te fuiste de pata de perro otra vuelta. A ver, cuéntanos, ¿qué hiciste y qué nos vas a traer esta semana? Bueno, pues fíjense que esta tarde vamos a hablar de... Los voy a llevar a Coahuila, fíjense, imaginariamente, pero los voy a llevar al estado de Coahuila. También vamos a hablar con Michoacán. Bueno, Coahuila, nada más les doy un adelanto, vamos a hablar sobre una feria del libro. En Michoacán vamos a hablar de un diseño innovador de un circo sin animales y que sin precedente alguno en el país, bueno, pues se está llevando a cabo esto a través de la Secretaría de Cultura allá en Michoacán. También vamos a hablar sobre la Expo Miel, esto para la gente de la Ciudad de México, de la CDMX, ya sabe que no es DF, así que ya es CDMX. Y también vamos a hablar sobre una exposición que se lleva a cabo en el Museo Amparo, allá en la ciudad de Puebla. Esto es una gran exposición que se inauguró hoy sábado, en punto de las 12 del día, allá en la ciudad de Puebla. Así que, bueno, pues vamos a tener estos 4 temas aquí en Valorarte con un servidor Federico Vale en el punto crítico. Así que, bueno, pues volvemos. Padme Castellanos, Padme Vidente, la gurú de las estrellas. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Namaste, mi querido Eduardo. El día de hoy vamos a hablar sobre los vampiros energéticos. ¿Cómo reconocerlos? ¿Vampiros energéticos? Sí. ¿Como los avivatos? De alguna manera puede ser. Estas personas que se aprovechan de tu nobleza. Sí, que se acercan y la verdad es que nada más quieren obtener un beneficio. No son capaces de dar, ¿no? Correcto. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y a usted, amigo, amiga, jovencito, jovencita, ¿les han ofrecido moverle las panza por un 20? Así decían en Acapulco, ¿no? Ahora creo que cobran 100 pesos, pero en sus buenos tiempos decían, ¿le muevo la panza por un 20? Bueno, vamos a platicar con una jovencita que tiene una escuela de belly dance. Ella es Danica Lefay. No van a creer usted qué cosa tan maravillosa en cuanto a esto de los bailes exóticos y del lejano oriente. Y también el día de hoy nos van a acompañar los jóvenes del Observatorio Juvenil de Derechos Metropolitano. Ellos van a tocar el tema de los feminicidios. ¿Los niños, las niñas también son afectados? Bueno, pues el día de hoy vamos a tener cosas muy interesantes. Rubén Labastida, en espectáculos y mucho más, ¿qué nos traes? Muchísimas gracias, Eduardo, amigos del Punto Crítico. Pues efectivamente el día de hoy tenemos propuestas musicales con nosotros. Obviamente la Victoria de México va a estar, vamos a tener propuestas de teatro, muy buen cine, también tenemos algunos pases para el cine. Así es que esto vamos a tener durante el día de hoy. Y bueno, pues para comenzar, si me permites, nos acompañan ya aquí en cabina, aquí en los estudios del Punto Crítico, ni más ni menos que la marca de ropa juvenil. Y muy, muy, muy buena marca. Destroya está con nosotros presente para pues, promover todo lo que llevan a cabo, ¿no? Toda esta marca que suena chidísima, muy chingona, ¿por qué no decirlo así con esa palabra? Y bueno, pues está Daniel Garduño, a quien saludamos con mucho gusto. Daniel, qué gusto saludarte. Saludos. Es el gerente de Destroya. Miguel Juárez, también es el subgerente. ¿Cómo andan todos? Por allá están al pie del cañón. Y bueno, pues fíjate que ellos están patrocinando esta marca. Mejor dicho, ellos son los dueños. Pues que nos platiquen un poquito acerca de ello, porque nos tienen además unos invitados extraordinarios. Son dos exponentes de la música rap. ¿Así es correcto? Sí. Es correcto. Y bueno, pues con ellos al rato nos van a tirar aquí un freestyle. Y por supuesto nos van a entretener un rato aquí con lo que ellos saben y lo saben hacer bien. Pero antes platícanos, Daniel, acerca de tu marca. ¿Cuándo surge y cómo la van llevando? ¿Cómo va surgiendo, emergiendo, no? Claro que sí. Antes que nada, buenas tardes a todos. La marca surge desde el 2012. Somos una marca del barrio para el barrio. Ok. Eso es lo que nos caracteriza. Somos una marca que hace ropa para la misma gente que nos ha acompañado todo este tiempo, con la gente que nos identificamos, ¿no? Realmente estamos hechos para ellos trabajamos y aparte de divertirnos. Ajá. Pues, ¿desde cuándo surgió la marca? Noviembre del 2012. Ya tenemos 3 años y cacho trabajando, dándole duro. Órale, y bueno, pues también con nuestro estimado amigo Miguel Juárez, pues tú platícanos también acerca de tu marca. ¿Para quién va dirigida? Pues no va para un público en específico. O sea, realmente no nos cerramos a que la use desde la persona más fresa hasta la persona más underground. O sea, realmente los diseños son para toda la banda, ¿no? Fue muy curioso porque pues no creíamos que iba a surgir tan... Bueno, no iba a ser tan grande la marca. Surgió como un juego y al final de cuentas ahorita ya estamos como que pegando con tubo. Entonces ya... Y ahora sí ya es conocida la marca. Ya. Y aparte han estado en eventos sensacionales, extraordinarios como el Vive Latino, ¿no? Sí, exacto. Ya están presentes cada año. Este fue el primer año que se presentaron ellos como patrocinados de la marca y pues estuvo bastante bueno. Oye, extraordinario. Pues ahora sí nos vamos a quedar, si nos permiten tantito, mi estimado Daniel y Miguel, pues con ahora sí que con los músicos. Está con nosotros Jesús Rodrigo. ¿Sí? ¿Sí está por acá Jesús Rodrigo? Sí, sí, sí está. Órale. Y también está Francisco Guzmán. Sí, aquí estoy. Y Jonathan Lea. Es correcto, por aquí están. Bueno, pues tengo entendido que ustedes platican acerca de lo que hacen, chavos, y cómo es que llegan hasta Destroya para pues llegar con la fiesta. Me imagino que arman buen desmadre en todas sus presentaciones, ¿no? ¿O se la llevan relax? Bueno, a Destroya llegamos hace aproximadamente un año. ¿Hubo un concurso? Lo que pasa, nosotros tocábamos mucho, bueno, seguimos hasta la fecha en una casa cultural que se llama Lata, ahí en Iztacalco. Entonces de ahí, pues un chavo que va ahí, que frecuenta la Lata, nos habló de la marca, pero nada más iba un integrante del grupo, Randy, para que lo patrocinaran como roller, porque él patina también. Entonces, pues ya creo que les mencionó a ellos pues que también rapeábamos, que es lo que hacíamos y todo. Les llamó la atención y pues nos hicieron rapear, como ahorita ustedes lo van a hacer, pero y así fue que nos empezaron a patrocinar. Les gustó, ya con el tiempo se integró la banda, que aquí viene el director musical John. Y y pues así hasta la fecha estamos chambeando, ya se han logrado bastantes cosas de la mano de la marca. El 29 vamos a estar por allá por Monterrey batallando en un concurso nacional. Bueno, es internacional, pero obviamente en el nacional vamos a estar nosotros. Sí. Y pues así es como, básicamente, como progresamos en Destroya y como llegamos ahí. Entonces, Destroya lo que hace es que está reunido, digamos que a bastante gente que se dedica a rapear, por ejemplo. El roller también veo que lo llevan a cabo. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa patrocina por allá, mi estimado Daniel? Mira, tenemos varios patrocinados en contradisciplinas de street, lo que es MX, lo que es el roller y el skate. Tenemos riders en las tres disciplinas, muy buenos riders, y pues nos encargamos de eso y ahorita traemos a ellos como banda de rap y a la banda de música. Realmente es lo que patrocinábamos ahorita. Y no se definen como una empresa, sino como una familia, ¿no? Como una banda chida. Pues sí, exactamente, porque pues no... Todo el apoyo y hasta donde estamos al momento no ha surgido más que por el apoyo de toda la gente que está junto a nosotros, ¿no? Desde familiares, desde amigos, desde todo. O sea, todo es una comunidad. Nos tomamos más como una familia, como una marca. O sea, somos realmente tan arraigados que pues casi todo el tiempo estamos juntos. Entonces, por eso vamos para arriba así. Perfecto. Todos de la mano. Pues excelente, mi estimado John Lea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, gusto saludarte. Hola, buenas tardes a todos. Pues también nos da mucho, mucho, mucho gusto. Pues platícanos acerca de cómo llevas, ahora sí que cómo pues como director de esta banda, ¿cómo la llevas? ¿Cómo te la estás pasando? Pues bien, todo bien. Yo llegué ahí un poco después que Lyric Hunters. Me mandaron llamar para hacer el proyecto de la banda. Llamé a varios músicos que tengo amigos y empezamos a tocar con ellos. La verdad es que estamos haciendo cosas muy buenas. En tan poco tiempo ya estamos, bueno, nos hemos presentado en bastantes lugares ya. Entonces sí estamos como moviéndonos demasiado entre el rap, la banda, la marca y todo. Entonces sí nos estamos abriendo camino. Nos estaba diciendo Francisco que se van a ir próximamente, ¿no? ¿Dónde van a estar? ¿Cuáles van a ser sus...? Sí, bueno, ellos van a ir a batallar a Monterrey. Ahorita tenemos la Semana de las Juventudes. También tenemos, estamos viendo si podemos, se nos avisó también en una noche de museos. Vamos a estar ahí con la pandilla. El Centro Cultural España también vamos a estar, esperemos. Estamos viendo ahí todavía arreglando fechas y eso, pero lo que sí seguro es la Semana de Juventudes y la noche del museo. Y ahorita lo repetimos con mucho agrado, los que los están patrocinando ustedes son la marca Destroya. Destroya, ¿no? Yeah. Pues ahora sí creo que es el momento de escucharlos, ¿no? De a ver qué tal. Freestylear. De freestylear. Ah, ¿qué tal el freestyle? Lyric Hunters and Band Destroyos están aquí presentes, ¿no? Pues vamos a disfrutarlos en este momento aquí a través de los micrófonos del Punto Crítico. Adelante. Avísenle a todos que estamos en la casa. Yeah. Es doble F y trovador, metiéndole lo mejor, tomando el micrófono, tineándole siempre el son. No rimamos lo mismo, pero sonamos mejor. El cambio ya cambió, la rima ya tiene dicción. Esto es ciencia ficción en un arte vocal, un arte verbal. Verdad no va a callar, es al final. Yo voy a afilar mi estilo con la rima, siempre va a ser ejemplar. El punto crítico es el que pone la voz. Yo en cada ritmo siempre pongo el danzón. Las cosas están cambiando, todo ya empeoró, pero por parte pequeña esto ya mejoró. Destroya. Del barrio para el barrio, ¿sabes? Del vecindario legendario es el detalle. Que no te digan, no te cuenten, esto sí es la calle. Aquí se hace uno que otro despapalle. No digo groserías porque nunca me queda. La vida me ha enseñado que las cosas no son buenas. En este camino siempre existe una frontera, pero no hay frontera para el que quiere llegar a la meta. Así las cosas cambian, ¿verdad? Suena genial. Tomamos este danzón y lo hacemos ejemplar. Quien no quiera ser un crítico de su vida probablemente se quedará sentado siempre en la silla, porque aquí el problema es tener que avanzar, aunque algunos ya te quieran pisar. Lo peor de todo es que no te dejan caminar, porque cada vez que caminas te suelen envidiar. Ay, es el problema del mundo, pero no me preocupo. Con Destroya siempre tomo el rumbo. Doble F trovador haciendo lo mejor, poniéndole la letra en cada segundo. Nunca callo, cuidado que esto suena raro. Hoy la ropa mexicana toma el mando. El pueblo de Iztapalapa ya está gritando. La Merced, Cerro de la Estrella, esto es lo raro. Desde hasta Culco, hasta donde sea. No te preocupes, Tijuana, estamos en Puebla, la secuela del Distrito Federal o Ciudad de México, por si no lo pudiste captar. Yeah. Un aplauso para ellos, claro que sí, felicidades. Por supuesto, disfrutamos de Jesús Rodrigo y Francisco Guzmán. Trovador. Yeah. Trovador, correcto. Doble F en la casa. Bueno, pues correcto, eso es lo correcto, ¿no? Así es como se dan a conocer. Nada más que aquí nos pusieron todo el nombre, pues lo comentamos, ¿no? El Trovador y Doble F. Oye, ¿desde cuándo comenzaron con esta onda de estar en el freestyle, ¿no? Bueno, pues yo empecé un poco tarde. Empecé a los 18 años, yo no tenía... ¿Y ahorita tienes que 19 ya? Pues. No, bueno. Todo está chavo, ¿no? No, bueno, tengo 23 años, o sea, empecé tarde en el sentido de que pues todos empiezan a rimar a los 13, 14, 11, 12. Orale. Y pues a mí me tocó empezar un poco tarde, pero pues fíjate que no me arrepiento porque yo no tenía ningún conocimiento de lo que es el rap, así totalmente abriéndolo. Yo escuchaba cumbias, escuchaba salsas, era de las personas que no tenía en cuestión como un acercamiento al rap, ¿no? Lo más que escuchaba de rap era Eminem y 50 Cent y diciendo que era lo mejor. Y no, pues para nada. No, pues sí son buenos, muy buenos Eminem. Claro, claro, como no puedo desprestigiarlos, pero pues sí hay mucho más, ¿no? También está el rap mexicano, Control Machete. Hay muchas cosas, ¿no? Y entonces yo empecé a ver eso. Y ya cuando empecé, me empezaron a fluir las ideas. ¿Todavía sigue vivo Control Machete? Claro. ¿Sí? Sí, sí, claro. Ya no juntos, pero sí siguen vivos. Es Pato Machete y... Y Fermín Cuarto. Fermín se hizo pastor, ¿no? Cristiano. Sí. Se hizo cristiano, pero sí, creo que iba para pastor, ¿no? Algo así me imagino. ¿Y tiene que ver algo ahí con ustedes? ¿Algo así también? No. Que de repente se pongan ahí a predicar la palabra. ¿No? A decir la palabra Pues es triste. Igual. Bueno, o sea, no es triste, pero a mí me han invitado un montón de cosas así como ir a iglesias a cantar y así. Órale, es para, o sea, te cae esa chamba, digamos. Pues no es que me cae mal o que me cae bien, sino que simplemente hay veces que, mira, si a ti te gusta lo que haces, vas a hacer lo que haces y lo que quieras con lo que tú haces, ¿no? Entonces, pues si te invitan a una iglesia, pues te vas a una iglesia. Si te invitan a esto, órale, pues vas a hacerlo, ¿no? Pues por el final de cuentas es tu gusto, ¿no? No puedes dejar algo que realmente te encanta. O sea, me ha tocado cosas que luego hacer canciones para los enamorados y así, ¿no? Y pues... Órale, pero pues... Padre. Al final de cuentas es algo que me gusta. Es trabajo, ¿no? Es finalmente claro, lo que te gusta. Oye, ¿me podrías decir, Doble F, en este lugar donde van a estar presentes próximamente, es como un concurso? Donde... Sí, es un concurso que se llama Batalla de Maestros. Es un concurso chileno, me parece. Nada más que abrieron sedes aquí en México. La dinámica es, vaya, que concursen en el estado, bueno, en todos los estados de la República. ¿Qué tal? Ya, pues, creo que es la primera edición aquí en México, ¿no? Sí, es la primera edición. Es la primera edición en México, pero bueno, esos concursos se ponen muy buenos. Lo que pasa, ya van a sacar los finalistas de cada sede. De ahí se va a hacer una nacional y el ganador de aquí se va a ir a concursar a la internacional, que es en Chile. Ok, no, pues suena bastante, bastante padre y obviamente les deseamos mucho éxito aquí a los jóvenes, a los chavos, al Trovador y Doble F. Y bueno, pues regresando a esta marca que lo estaba patrocinando, Destroya, esta marca de ropa juvenil, pues obviamente que nos compartan sus redes sociales, donde podemos encontrarlos. Y obviamente, ¿nada más son playeras o qué tanta vestimenta hay, no? Sí, manejamos playera, lo que es gorra, sudadera. Por el momento, por temporada, nada más manejamos lo que es la playera, pero sí, también en época de frío, pues sale la sudadera, la tres cuartos, blusa, porque muchas marcas mexicanas no manejan la cuestión underground para mujer, pero nosotros sí nos dedicamos también a sacar la blusa, el mismo modelo, pero para chicas. Sí, ya estamos por lanzar ya también en estas fechas la nueva temporada 2016 de la marca. Nada más es cuestión de que pues se acabe la producción, se haga una sesión de fotos y se presente como tal la marca. ¿Y qué tipo de estampados podemos ver en la marca Destroya? Pues todos están hechos como que por aquí, la banda. Aquí ya tenemos algunos, ¿no? Pero, correcto, son blanco con como con gris, ¿no? Con azul. Aquí traen todas las... Parece que venimos uniformados. Parece que vienen uniformados, pero sí son diferentes diseños, sí, ¿no? Sí, son diferentes diseños. Muy bien, a buen precio, me imagino, para exactamente, la banda, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, manejamos un costo desde el 2012 hasta la fecha, manejamos el mismo precio. No hemos subido precios ni nada. Estamos como aquí constantemente apoyando a la banda. Y pues obviamente también pedirle a Trovador, a WF, ustedes, Destroya, que nos compartan sus redes sociales para... Pues estar al contacto, ¿no? Estar obviamente la gente puede ver, me imagino, en Facebook, por ejemplo. Sí, exactamente. Sí, nos pueden encontrar en Facebook y estamos como Face, está como Destroya Wear y está también la fanpage que aparece como Destroya 12. Uh-huh. O Destroya, de todas maneras te direcciona luego la página de Face, te direcciona la fanpage de Facebook. Y también nos pueden encontrar en Instagram como Destroya Shop. Y en Twitter igual, como Destroya Shop. Porque hay gente que pues ya obviamente los chavos ya se van directamente online a comprar. Ajá, o sí, a exacto, ver los modelos. Y me imagino que tienen sus puntos de venta. ¿Dónde podemos encontrar la marca? Estamos ahorita en Titi Caps, en el Centro Histórico. Doble F es el que sabe la dirección. Es Isabel la Católica, número 72. Ahí entre Mesones y... ¡Ay, caray! No creo que haya gran bronca. No, del metro Pino Suárez, por lo que nos dice, ¿no? De hecho, queda más cerca a Isabel la Católica. Ok. Sí, sí. También, si la gente pues puede hacer el pedido también por la página y también se hacen envíos a nivel república, no hay tanto problema. También es Órale, excelente. Y para seguir a nuestros grandes amigos, Trovador y WF, ¿dónde podemos estar al pendiente de sus producciones, de lo que hacen, de todo este buen ritmo que traen, este buen rap? Nuestro director músico es Jonathan Leal en Facebook. Primero que nada, el grupo se llama Lyric Hunters. Okay. Ahí nos buscan en nuestra página de Lyric Hunters personal. La mía es Trovador Cruz. Sale la página y mi Facebook. Del lado de Doble F tenemos... La página oficial es Saga Oficial, así con S, no con Z. Y bueno, el personal es Francisco Guzmán, entre paréntesis, Doble F. Y perfecto. También, si me permite recordarle, ahí nos vemos en el Cervantino, quizá. Ahí estaremos sacando la rumba. Órale, pues algo más que quieran agregar por allá, Daniel Garduño o Miguel Juárez, que son los que están patrocinando, donde ustedes vean, amigos radioescuchas, donde ustedes vean, por supuesto, Roller Aggressive, donde vean BMX, por supuesto, donde vean sí, rap, ahí vamos a estar, estamos también en lo de elaboración de eventos para los mismos concursos de Roller, de Skate y de BMX, ya la gente nos conoce. Vienen grandes cosas, viene la presentación de la nueva temporada, espérenla, vienen muy buenos diseños, vienen cosas muy muy fregonas con todo lo que tenemos. Entonces, que nos sigan, que nos sigan, que nos busquen, que nos pidan. Y muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues ya lo escucharon. Me imagino que hacen un tipo fiesta, alguna... para el lanzamiento 2016, ¿no? De su marca y todo ello, así es que vamos a estar al pendiente, ¿no? Algo que nos puedas adelantar al respecto. Pues yo creo que primero, lo primero. Primero sacar los compromisos que ya tienen. Sí, ¿no? Sí, no, primero viene lo que es la sesión de fotos y la presentación oficial de la marca, pues ya viene una, no sé, una pequeña fiestecilla para la presentación. Nada más, sí, un par de caguamas. Sí, también para que... Ojalá, pues. Para que también, pues es que el proyecto que viene ahorita con la banda de rap es una cuestión bien diferente. O sea, no cualquier rapero en el DF trae una banda que está atrás de él, ¿no? Entonces, sí, es lo que es. Sí, es como que mucho de apuntar eso porque es una cuestión diferente. Tú vas a disfrutar un show completo porque no nada más es una persona que va y te pone una pista, ¿no? Sino que es una banda completa que es donde da el boom. Es lo que le iba a preguntar a Jonathan, porque además de WF, también obviamente hay instrumentos, ¿no? Metes instrumentos, Jonathan. Así es, sí, nosotros. Bueno, traemos batería, bajos, guitarras, piano. Bueno, estamos haciendo ahorita, armando las rolas para las letras de ellos. Traemos, no, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero sí traemos poncho. O sea, sí estamos haciendo cosas pesadas y la verdad es que entretiene. Ahí en bueno, en las redes sociales de ellos hay un video, por ejemplo, del último evento que tuvimos, que fue en el Vive Latino. El Vive Latino. Entonces, para que lo vayan checando, o sea, vayan viendo más o menos de qué se trata. Qué lado más que la iguana, ¿no? Sí. Así es. Oye, extraordinario. Sí. Y además, me imagino que pues próximamente ustedes van a... a lo mejor más adelante producir algún disco, algo así, ¿no? Que estaría excelente. Sí, de hecho, ahorita se está trabajando un disco colectivo. Mi hermano Trovador ya tiene el suyo. No tengo todo, pero no me falta nada. Randy acaba de sacar el suyo. Se llama Maestros de la Sospecha. Y ahorita estamos trabajando en el colectivo que se va a llamar Dejando Melodías. Ah, claro, también, también tenemos en el disco de Maestros de la Sospecha algunas colaboraciones con nuestro amigo Jonathan Leal tocando la guitarra y eso, porque ya está muy bien la idea de tener beats siempre en los discos. Los arreglos siempre padrísimos por parte de Jonathan. Claro, pues nuestro hermano se tardó casi 2 años en crear Maestros de la Sospecha, no fue un disco nada fácil, tuvo que meter batería, bajo, guitarra, violín, saxofón, muchas cosas. Sí, claro, realmente todos los arreglos que son extraordinarios, finalmente un producto bueno, ¿no? Claro. De hecho, un producto padre. Pues algo más que quieran agregar a mis estimados amigos de Destroya o nuestra banda presente hoy, que bueno, pues ya lo escuchamos, Leak Hunters and Band, ¿no? Bueno, los Destroyos. Bueno, pues que sigan la marca, que no se pierdan esto, porque realmente tratamos de dejar una huella no para nosotros, sino con ustedes, porque realmente nosotros, como lo dice el eslogan, nosotros somos del barrio para el barrio y jamás nos vamos a salir de ahí. Entonces recuerden seguirnos, nueva temporada, nuevas cosas, Jonathan Leal, WF, mi amigo Daniel Carduño, nuestro amigo Churru. Están metiendo las mejores cosas. Esperen las sesiones de fotos por mi Maestros de la Sospecha. Esperen también el nuevo material de mi hermano WF, que se va a poner bueno. Órale. No tengo todo, pero no falta nada. Síganos, no se queden con la duda. Padrísimo, pues muchísimas gracias a nuestros grandes amigos de Destroya. Y un comentario que más que tiene Miguel Juárez el día de hoy. Si no es cante nada, pues siempre piden los saludos también. Además, banda de Lil Hunters, hace falta también saludarlos porque luego se nos enojan. También falta también para Daniel Amaranto, que es el baterista de la banda, para el amigo Espiro, que es el bajista, para el amigo Vétor, que es el que anda tocando ahí el teclado, el piano, y el príncipe también, que iba a venir el día de hoy, pero pues se le atravesó la escuela y ya no llegó. Y aparte también traíamos ahí unos regalillos para ¿Traían o traen? No, traemos. Ah, bueno. Traemos unos regalos ahora para la banda también, para que pues ahí... ¿Qué es para saberlo de una vez y que no... Son 2 playeras de chica y 2 playeras de caballero. Muy bien. A ver, dinos. Ahí para que se pongan las pilas. Muy bien, exacto. Perfecto. Esto lo vamos a regalar a través de las redes sociales. ¿Qué parece? Chequen una dinámica y ahí está presente para que... Aquí los van a ver ustedes en las fotos que vamos a estar subiendo a nuestro sitio en internet y a través de la radio, ya lo saben, a través de El Punto Crítico. Escúchenos con mucho agrado, donde seguramente se lo van a pasar muy bien. Amigos del Punto Crítico, pues llegó el momento de una pausa, es muy breve y regresamos con todos ustedes en un momento más. Felicidades a Destroya, marca de ropa juvenil y muy, muy perrona. Bueno, pues regresamos.

Entonces sí. Es un recinto que nos gustó mucho por la característica que tiene. Está totalmente remodelado y creo que le va a dar un toque muy especial a este festival, donde estamos reuniendo 5 décadas o 50 años. Perfecto. De lo que van de los años 20 a los años 70, entre música, baile, exhibiciones, expositores, y vamos a encontrar muchísimas propuestas nuevas que al público le puede gustar o le encanta. Es la segunda edición. La primera edición la realizamos el año pasado en Campo Marte y nos fue muy bien, y nos estamos con esta segunda edición, vamos a reforzar muchas cosas, vamos a meter más talento, y bueno, pues porque en México existe muchísimo talento que se enfoca a estos géneros, que es el vintage o lo retro, swing, el Dixieland, rockabilly, el jazz, bueno, por supuesto, y baile como el cabaret, el burlesque, también van a estar presentes dentro de esta Expo Vintage Fest. No, y además vemos que va a haber una extraordinaria exposición de autos clásicos. Sí, va a haber este. La gente la va a pasar, se va a divertir sí, muchísimo. Sí, de hecho, ¿no? Les está incentivando a que la gente incluso vaya caracterizada de la época que ellos prefieran, ¿no? De los años 20. Incluso el año pasado nos sorprendió mucho porque había pachucos, había rumberas, había flappers de los años 20, había chicas pin-up, también niños. De hecho, también los niños fue algo muy importante dentro del festival y entraron gratis hasta los 12 años, y de hecho también los niños iban caracterizados de rockabilis, de niños con tirantitos y todo eso. Bueno, fue un show muy espectacular, muy familiar. Creo que rescató algo muy importante, que son los valores familiares, la convivencia social, porque solo había desde niños en carreola hasta personas de la tercera edad, y fue una convivencia extraordinaria y fue lo que llamó mucho la atención a los medios el festival. Y bueno, vamos a repetir la fórmula, pero ahora incluyendo talento mucho más grande, como es Pate de Fuá, ¿no? Oye, extraordinario lo que estamos viendo. Obviamente, como estabas diciendo, va a haber rockabilly, va a haber una yo supongo que sigues con esta oportunidad de que vayan menores de 12 años, sí, con un costo sí, más bajo. Sí, estamos incentivando. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los niños fue un público muy muy grande. Ajá. Y incentivar a la familia que lleva a los niños, a la abuelita, a los primos, tíos, pues nos dimos cuenta que va por ahí también, ¿no? Por ahí va la jugada. Sí, van a entrar gratis hasta 12 años, porque normalmente en un espectáculo es hasta los 2 años o 3, y ya sí. Si son 6 años ya es porque te va muy bien, pero queremos que sea desde los 12 hasta los 12 años. Ajá. Nos parece una muy buena. Oye, ¿cuál fue el principal reto que vas a tener este año, en este 2016? ¿Qué es lo que aprendiste o las lecciones que más o menos te dejó el Expo Vintage del año pasado? Pues fíjate que la primera edición yo esperaba 1,200 personas. Y llegaron 3,600 por ahí. Ok, perfecto. Lo cual fue para esta edición, bueno, es mejorar desde, claro, los servicios, la comida, meter más talento. Porque hay mucho talento en México que se dedica a estos géneros. Sí. Y hay que estarle buscando, sí, pero existe el talento que se dedica a esto. Y bueno, le estamos abriendo una plataforma a todo este talento, porque no había un espacio para todo este talento, ¿no? Entonces se abre el espacio, se abren nuevas oportunidades, incluso para que la gente pueda escuchar otras cosas también y pueda ver, porque estamos metiendo también concepto el cabaret, el burlesque, que es algo que no es muy mencionado aquí en México, pero que existe, y es un burlesque, un cabaret también de calidad. El circo también, estamos metiendo gente que se dedica a la recolección de antigüedades, que también eso es muy importante. Expositores que se dedican a crear ropa, muebles, incluso en la parte de comida también. Sí, nos ha tocado aquí en el programa entrevistar a varias personas que se dedican a la ropa. Quizás lo mencionemos, claro, más adelante, acerca de que la gente vaya caracterizada, ¿no? Que eso es muy importante. Sí, que y le da otra vista totalmente al festival, porque había, yo creo que el año pasado había hasta hippies ahí. Funk y todo. Ajá, ¿no? Exacto, sí, sí, excelente. Sí. Excelente. Entonces fue increíble. Oye, pues también tenemos el gusto, como lo estábamos diciendo hasta hace un momento, si me permites, Emanuel Álvarez Bucio, sí, pues saludar con mucho agrado esta presentación especial. Parece que va a ser el plato fuerte de esta sí, expo. Exacto. Obviamente, Pate de Fuá, y nos acompaña Yayo González, quien agradecemos mucho también el que esté con nosotros. Y bueno, nos platique acerca de cómo va la banda, cómo les está yendo con su último y más reciente material discográfico. Bien, muy bien, muy bien. Mucho gusto estar aquí. Gracias por venir. No, un placer. Y bien, nos ha ido muy bien con la primera parte de Película Muda. que ya tiene un rato, ya va a cumplir como 2 años que salió. Uh-huh, es correcto. Y estamos próximos a sacar la segunda parte. Tenemos nuestro nuevo disco ya listo y sale en cosa de 2 meses. Pero bueno, ahora muy, muy enfocados, muy, también muy motivados y muy ilusionados con lo que va a ser la presentación en Expo Vintage, porque Carpastros es un lugar fantástico. Yo no lo conocía, bueno, había pasado con el carro ahí por Tlalpan y había visto la carpa. Pero otra cosa, ¿no? Sí, no lo había visto por adentro y tiene mucho que ver, está muy ad hoc con este evento, con Expo Vintage, y también está muy bien que nos hayan invitado a nosotros. ¿Cómo fue el acercamiento con ustedes y cómo es que los convencieron? Y a Emanuel lo conozco hace muchos años. Ha trabajado con nosotros muchas veces y el año pasado no pudimos acompañarlo en el Expo Vintage anterior porque teníamos otros compromisos. Uh-huh. Y este año, bueno, decidimos sí estar, nos venía muy bien la fecha y teníamos muchas ganas de hacerlo, así que creo que es una gran oportunidad porque está toda la Expo, que hay muchas cosas para ver, hay, qué sé yo, desde peluquería, cómo peinarse, cómo cortarse el pelo, para quien quiera hacerlo, cómo maquillarse. Hay un montón de cosas para comprar o solo para ver. Va a haber comida, va a haber de tomar. Es un ambiente muy familiar. Y alrededor de las 8 de la noche, nosotros vamos a cerrar el festival de 8 a 10 de la noche, haciendo un concierto largo de hora y media, 2. Para todos nuestros fans y para los que no nos conocen, que puedan acercarse a nuestra música. Así que muy, pero muy felices de tener esta presentación. Y además los amigos radioescuchas van a tener la oportunidad, porque parece que van a tener otra presentación por allá en Guadalajara a finales casi del año, pero aquí en la Ciudad de México va a ser la única presentación que van a tener durante este 2016. Varias propuestas. Sí, vamos a tener otras. Ahora estamos anunciando esta. Muy bien, muy bien. Estamos ahí, al otro día nos vamos a Hermosillo a las fiestas del Pitic. Después estamos en Pachuca el 10 de junio, luego nos vamos a Monterrey. Vamos a estar en Morelia, vamos a estar en Ensenada, en Tijuana. Aquí en la ciudad, ¿cuándo los tenemos de regreso? No te puedo decir eso. Todavía no. Todavía no es el momento. No, es que la gente tiene que creer siempre que el próximo concierto es el último. Si no, se reserva para después. Sí, claro. No, y además, ¿para qué decir, como diría por allá, para qué decir el último, sino el más reciente, sí, ¿no? Más próximo? Sí, ahora en la Ciudad de México, el 28 de mayo. Muy bien. En Carpastros. Desde las 12 de la tarde ya van a poder llegar. No, a partir de las 2. A partir de las 2. De las 12 van a abrir puertas tipo 1, 1:30. Y está genial eso de que los niños menores de 12 años entren gratis. Se van a divertir mucho, y sí, ahora sí que gracias a la traición de los papás, ¿no? Sí, gusta, claro, lo bueno. Que se pueda hacer, porque así los padres. Digo, tampoco se vale que vaya un padre con 8 hijos menores de 2 años. No sean gachos, ¿no? Pero en realidad me parece que está muy bien, porque los menores de 12 años, pobrecito, no trabajan, no tienen lana. Así que qué bueno que entren gratis. Va a ser entonces el sábado, no lo olviden, amigos radioescuchas, el sábado 28 de mayo, a partir de las 2 de la tarde. Está muy bien centrado, obviamente, Campo Marte, donde lo llevaron el año pasado, pero definitivamente se me hace muy buena zona, siempre allá por el Metro Villa de Cortés. Sí, sobre está una cuadra de Tlalpan, del Metro Villa de Cortés. Saliendo del metro, igual aquí estaba muy cerca del Metro Auditorio, sin embargo, pues ahora van a estar más céntricos, digamos que sí, van a estar céntricos, un poquito más céntricos. Y yo creo que el estar siempre cerca de un metro o del transporte público, pues eso beneficia muchísimo. Definitivamente. Y las personas que igual traigan su bicicleta, pues vamos a tener ahí espacio para el estacionamiento, también no hay ningún problema. Sí, va a estar muy cerca también de Carpastros, entonces no va a haber ningún problema el acceso. Correcto. Sí, o más bien el problema de estacionamiento habitual en esta hermosísima pero complicada ciudad en la que nos toca vivir, ¿no? Digo, uno que va con carro sabe que tiene que llegar antes, buscar dónde dejarlo, etcétera, etcétera. Exacto. O ir en taxi o en metro, qué sé yo. Y a partir de las 8 de la noche, la gran sorpresa nos viene con ustedes ya. Sí, invitamos así a que lleguen antes, porque bueno, claro, antes de Pate va a haber 10, 11 bandas. ¿Cómo más? ¿Cuáles? Bueno, van a estar, por ejemplo, bandas de rockabilly como los Teddy Boppers, los Calavera. Vamos a traer a una burlesquera de Los Ángeles, California, que va a estar en 3 shows en el transcurso del día. Entonces, Dana Garay va a estar. Los Viernes Swing Band también. DJ. También va a haber un pachuco muy reconocido en el medio del ska mexicano. Uh-huh. Pinol DJ. Ok, ok. Y es un pachuco reconocido y va a también estar dando su demostración de baile y de DJ set dentro de la carpa. Entonces va a estar muy completo, muy, muy, muy completo. Shows de cabaret clásico de los años 20, 40, cabaret mexicano un poco más picarón. Entonces va a estar muy completo. La invitación de Manuel es obviamente a que vayan caracterizados, pero sí. si no llevan caracterización, no pasa absolutamente nada. Si pagan nada. La entrada, pueden entrar desnudos, si claro. Como gusten. Como gusten. Lo importante es que se acerquen allá. Y pues ya estamos muy próximos. Yayo González, la más reciente producción que van a tener, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de ella? ¿Qué va a traer? ¿Cuántos tracks? Mira, algo así, ¿no? Lo que nos puedas decir sí, es bueno sí. Ya para estar al pendiente de... Mira, es un disco del cual estamos muy orgullosos. Va a salir a mediados de julio. Y es un disco que completa el disco doble que fue Película Muda. Película Muda, la primera parte tenía 15 tracks. Y esta segunda parte tiene 15 también. Bien. Tiene varios duetos con artistas muy relevantes. Y bueno, muy contentos. La verdad, creemos que va a ser un disco que a nuestros fans les va a gustar muchísimo y ojalá que sea un disco que nos permita hacernos conocer nuevos fans, ¿no? Ojalá. ¿Dónde lo grabaron? ¿Aquí en la Ciudad de México? Mira, lo grabamos en muchos lugares. Fue un disco tan largo como fueron 30 canciones, pero grabamos aquí en México, grabamos también parte en Argentina. Y bueno, en realidad entre los dos países, pero varios estudios, fueron como 5 o 6 estudios. Perfecto. Pues ustedes lo recordarán y lo saben, ya estuvieron allá en el Vive Latino, han participado en el Vive Latino y bueno, pues también ganaron allá en los premios de las Lunas del Auditorio en 2010 y bueno, en categoría obviamente Jazz Blues y bueno, pues van que vuelan para seguirse convirtiendo en un extraordinario y buen grupo y ahora lo vamos a tener el 28 de mayo, no se lo pueden perder obviamente en Expo Vintage. Obviamente Fest 2016. Para nuestros amigos radioescuchas, me acaban de dar la buena noticia de que tenemos 2 pases dobles. Sí, así no es. Sé si quieras hacer alguna pregunta, mi estimado Emanuel. Yo creo que los que en este momento se pongan en contacto con nosotros a través de facebook.com/elpuntocrítico o a través de @elpuntocrítico en Twitter, sin ningún problema. Los primeros que hagan algún comentario, obviamente. Que quieran ir. Algún dato en especial de Paté de Foie, pues todavía mejor. Ahí la producción va a decidir quién se lleva estos 2 pases. Exacto. Dobles. Nos comparten las redes sociales, por favor, donde podemos estar al pendiente de todo lo último que se va a estar llevando a cabo. Sí, pueden ver todo lo que ya comentaste. Todo lo que va a haber dentro, Manuel, del festival, lo pueden ver en nuestras redes sociales, tal cual, Expo Vintage Fest, en Facebook, Twitter, Instagram, tal cual, Expo Vintage Fest. Y bueno, ahí pueden ver todo el programa y qué artistas. Y bueno, tus redes ya. Yayo González. Paté de Foie Oficial en Facebook, Paté de Foie en Twitter, Paté de Foie en Snapchat, que ahora está tan efervescente. Paté de Foie también en Instagram. Que me olvido. Patedefoie.com.mx, nuestra página de internet. Perdón, patedefoie.mx y punto. Y no, ni sin punto. Correcto. Oye, pues, ¿algún comentario final que también quiera hacer Manuel Álvarez Bucio, que es el director y productor el día de hoy? No, bueno, créanme que se van a divertir muchísimo. Ajá. Váyanse cómodos y pues con muchas ganas de divertirse. Desde la tardecita. Desde las 2 los esperamos y hasta las 10 de la noche, 11, 12, hasta que nos corra Carpastros. Muy bien, nos parece que la vamos a pasar muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado también, Yayo González, por los pormenores que nos diste de sus presentaciones. Vamos a estar al pendiente de tus redes sociales, de todo lo que lleven a cabo y les deseamos obviamente mucho éxito. Y bueno, pues continuamos con muy buenas propuestas para estos días, este mes de mayo, aquí en El Punto Crítico. Síganos, @elpuntocrítico y www.elpuntocrítico.com. Una pausa y continuamos. Hablarte no consigo, la lengua se me muda. Quisiera ser contigo una película muda, película muda, película muda. Te miro sembrando una duda en la palma de tu corazón, en la película muda se desnuda.

pues seguimos dando funciones, ¿no? La historia, pues ya todos la sabemos, ¿no? La historia de una pareja de homosexuales que administran un centro nocturno llamado precisamente La Jaula de las Locas. Ajá, exactamente. Un día reciben la visita de Michael, hijo de George, quien les comunica que va a contraer matrimonio con Amanda. Y ya sabes, ¿no? Gente conservadora contra gente, pues, que se le gusta divertirse, ¿no? Sin tapujos. Oye, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué tal el compañerismo con tus, con Roberto Blandón, por ejemplo? Uy, no, no, no. Mira, todos te vamos a decir exactamente lo mismo y suena muy, como muy trillado, ¿no? Cuando recién empiezas en una temporada, todo el mundo dice, no, es una compañía padrísima y no sé qué. Pero te lo juro, es una compañía muy, muy unida. O sea, Roberto Blandón siempre tiene, no sé, algo cómico que decirnos. Mario Iván, o sea, le decimos mamá Sasá y ella nos dice pollitas y siempre nos lleva regalitos al camerino. Rogelio, un encanto. O sea, todos nos llevamos extremadamente bien. Aida Pierce, la otra vez nos invitó a su casa para una cenita. O sea, realmente es una familia. Está padrísima la compañía. Oye, excelente. Pues me late mucho la idea de darnos la vuelta. Tú seguramente, pues con tu gran trayectoria artística que tienes, pues la pasas bastante bien y aportas mucho con tu personaje también de Fedra, ¿no? Yo aprendo mucho porque tengo de compañeros a gente que ha estado en el teatro, pero no, o sea, una trayectoria tremenda, Dulce Patiño, Pablito, Claudio, o sea, gente que yo día con día les aprendo en lo técnico, en danza, vocal, en todo, humano, en todo. Son gente que me aportan en todo, personal y artísticamente. Oye, pues extraordinario, se está presentando La Jaula de la Loca los viernes a las 8:30, los sábados con dos funciones, 6 y 9 de la noche, y los domingos 5 y 8 de la noche. En el Teatro Hidalgo. Oye, extraordinario, saliendo del Metro Hidalgo junto a Bellas Artes, muy la gente fan, se la va a pasar. No tienen pierde, y si van en carro, que les recomendamos mejor irse en Uber, pero enseguidita hay estacionamientos, está padrísimo, entonces son 5 funciones a la semana, no hay pierde. Oye, ¿y cómo te sientes con la dirección de Matías Gorlero? Ay, muy padre, Matías, es que todo en realidad está muy bien. Matías también, de repente lo vemos, de repente no, porque pues Matías va, ¿no? Y de repente un día nos visita y corrige y dice, esto no, esto sí, Tania, no, padrísimo, todo está muy bien. Oye, y aparte esta puesta en escena de La Jaula de las Locas, pues ya tenía rato que no se retomaba. Yo creo que por ese temor a decir, ¿va a funcionar, no va a funcionar, no? Pues yo creo que es un tema todavía, en esta época, pues, complicado, ¿no? O sea, aunque tiene más apertura, es un tema complicado y por eso a lo mejor muchos productores le temen, ¿no? Y yo creo que en el 92, que fue cuando se presentó con Silvia Pinal, imagínate, ese tema era todavía mucho más tabú. Ahorita ya es un tema que lo hablas, pero que todavía tiene un rollo fuerte, ¿no? Y eso a pesar de que estamos aquí en la Ciudad de México. Nada más, finalmente, nos gustaría saber, mi estimada Tania Valenzuela, si van a hacer gira. Yo me imagino que ya la tienen presente, ¿no? Pues mira, para la próxima semana ya tenemos gira, que va a ser a Guadalajara y León. Ok. Pero son las dos primeras fechas que tenemos hasta ahorita como ya estipuladas. Las demás no las sabemos, pero sí sabemos que va a haber gira. Oye, pues excelente. Agradecemos mucho el que nos hayas tomado la llamada en tus actividades cotidianas. Por comunicarse y por estar interesados en la obra de La Jaula de las Locas. El Punto Crítico siempre apoyando al teatro, mi estimadísima Tania Valenzuela, interpretando a Fedra. Un fuerte abrazo, que tengas excelente día y mucho éxito en La Jaula de las Locas. Muchísimas gracias y a toda tu audiencia, muchísimas gracias. Consuman teatro, vayan al teatro y sobre todo vayan a ver La Jaula de las Locas. Claro que sí, nos vamos a dar la vuelta. Hasta pronto, Tania, cuídate mucho. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues ya lo escucharon, las propuestas, mis estimados amigos radioescuchas, están presentes siempre aquí en el Punto Crítico Radio. Regresamos en un momento. Mi lista personal, porque estás en mi lista negra, en mi lista personal.

Sí, la verdad, Sofía, es de que lo estaba diciendo y no es para menos, puesto que de pronto algún referente de que nosotros tengamos en el norte como feria importante en el norte, pues es la de Monterrey, y efectivamente esta de Arteaga allá en Coahuila, que como tú muy bien señalas, bueno, pues está muy cerca de Saltillo y que, bueno, pues quizá tendremos ahí también la presencia de estos micrófonos por allá. Pero platícanos qué más actividades va a tener, porque tengo entendido que no solamente son los libros, digo, no solamente peyorativamente, sino que además de lo importante que son los libros, habrá actividades alrededor de esta misma. Así es, bueno, pues mira, obviamente lo más importante es que vamos a tener a más de 150 editoriales, más de 500 fondos. Tenemos como país invitado a Cuba, como estado invitado a Baja California, como institución invitada al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, además de lo que es la parte de las editoriales y todas las presentaciones de libros, pues tendremos algunas actividades de carácter cultural, como exposiciones, como presentación de algunos grupos musicales, entre ellos Norte, que es, bueno, de nuestro estado invitado, Baja California. Va a estar también la ballena de Jonás. Vamos a tener una exposición de David Isunza que se llama Rostros y Paisajes de Coahuila, que es una exposición tomada con teléfono celular, y bueno, pues esto es una cosa muy interesante, que alguien esté haciendo este tipo de trabajos a través del celular. Son paisajes de Coahuila los que van a estar. Vamos a tener también un paseo donde vamos a ver algunas actividades de nuestro país invitado, que es Cuba, que bueno, nos van a traer varias sorpresas en cuestión de arte y de cultura, de presentación de grupos musicales. Tendremos algunos conciertos con grupos como la Filarmónica del Desierto de Coahuila de Zaragoza. Esto, pues, entre algunas otras de las actividades que acompañan esta gran fiesta de los libros. Oye, Lilia, también, por supuesto, va a haber ponencias de algunos autores, de algunos escritores. De hecho, habrá presencia de autores jóvenes, coahuilenses, y además de algunas plumas, bueno, pues también importantes, ¿no? Así es, obviamente, pues vamos a tener, por ejemplo, una gran conferencia magistral que se llama Hallazgos recientes del Templo Mayor de Eduardo Matos Moctezuma, que es por parte de Lina. Tendremos presentación de libros clásicos para hoy, por ejemplo. Tendremos pues un homenaje a una persona que ha trascendido a nivel nacional, que es don Armando Fuentes Catón, que seguramente alguien por ahí ya lo leyó. Claro. Diferentes columnas de esos periódicos, ¿verdad? Sí. Es coahuilense, orgullosamente, y bueno, se le va a hacer un homenaje este día. Y tendremos también una parte muy importante, que es la de talleres para niños y jóvenes. Tenemos esta parte que se llama Fila Niños y Jóvenes, y bueno, pues ahí se dan talleres, y ahí tenemos también la presencia del Centro de Iniciación a la Lectura. Y esta parte pues es muy linda, porque niños de todas las escuelas que visitan la feria, pues ahí tienen la oportunidad de iniciarse en este gusto por la lectura, en este gusto por los libros. Y bueno, pues qué mejor que aprovechar esta feria del libro. Tendremos también a los booktubers, por ejemplo, que son todo un fenómeno en redes sociales. Claro, claro. Vamos a tener también, no sé, pues cualquier cantidad de presentaciones de libros. Sí. Bueno, pues a mí me gustaría invitar a la gente a que visite nuestra página de internet, que es Fila Coahuila, y ahí van a encontrar todo el programa, van a encontrar también algunas aplicaciones que pueden descargar en su teléfono celular. Y también, bueno, pues vamos a estar haciendo algunas promociones a través de estas páginas, tanto de Fila Coahuila como de la página de internet y de las redes sociales de Secretaría de Cultura de Coahuila. Así búsquenlas, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y nuestra página de internet, que es www.coahuilacultura.com, para que, bueno, pues participen también con nosotros, y no importa que no estén en Coahuila, en cualquier lugar aplican las promociones. Claro, claro, claro. Oye, es importante nada más, y quiero acotar, quiero dejar, tú me corriges si fallo en algún dato, pero esta feria, de verdad, además de grande por el contenido y por los distintos temas que tocará, también es grande en extensión, Lilia, es muy grande, y que digo que la gente vea la magnitud y la trascendencia del trabajo que ha tenido la Secretaría de Cultura actual y que ha hecho en esa administración. Digo también, sin demeritar el trabajo, por supuesto, de la Secretaría de Educación, que lo mencionó muy puntualmente la Secretaría de Cultura, y que, bueno, pues sí, había habido un trabajo previo, por supuesto, por parte de la Secretaría de Educación. No obstante, bueno, con la participación ahora de la Secretaría de Cultura, bueno, pues la verdad es de que sí se ha notado el toque y se ha notado el que esta feria, bueno, pues ha crecido y ha tenido una trascendencia mayor, Lilia. Así es, bueno, pues ahora las instalaciones son dentro de la ciudad universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, por eso estamos en Arteaga, que realmente estamos a 5 minutos de Saltillo. Pero, por ejemplo, en espacio, el año pasado tuvimos 120 editoriales, ahora tenemos más de 150. Claro. Tenemos más de 500 fondos editoriales. Su espacio físico es de más de 15.000 metros cuadrados. Wow. Nuestros visitantes el año pasado fueron cerca de 140.000 personas. La idea es llegar a los 200.000. El año pasado tuvimos una derrama económica en venta de libros de cerca de 4 millones de pesos. Ahora queremos llegar a los 6 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una venta increíble de libros, porque en Coahuila somos lectores, ¿verdad? Y estamos avanzando en la materia de promoción y difusión de la lectura, que es uno de los intereses principales que tiene el gobierno del estado, que el gobernador Rubén Moreira pues ha estado insistiendo mucho, ¿verdad?, a través tanto de la Secretaría de Cultura como de la Secretaría de Educación de Coahuila, para que niños, jóvenes y obviamente adultos pues incrementen su número de libros leídos anualmente. Entonces, una feria como esta nos permite también tener un termómetro de qué tanto estamos leyendo, y al hablar de una cantidad del año anterior de 4 millones de pesos de libros vendidos, pues imagínate tú, estamos muy felices porque, como te digo, en Coahuila somos lectores. Claro, claro, claro, sí, definitivamente. Pues Lilia Rabiela, de verdad, muchísimas gracias, Lilia Rabiela, por supuesto, ella colabora ahí en la Secretaría de Cultura. Muchas gracias por tu presencia en este espacio, y bueno, no puedo además despedir este tema sin mencionar que tendrá la presencia también de una conferencia de mi primo, de Nicolás Alvarado, y que estará presente justamente en esta Feria Internacional del Libro de allá de Arteaga, en Coahuila. Lilia Rabiela, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, pues como tú dices, así es, Nicolás Alvarado es uno de nuestros grandes invitados, y bueno, hay muchas sorpresas. Consulten por favor la cartelera y vénganse a Coahuila porque la van a pasar muy bien, y sobre todo, si se vienen a la Feria del Libro, van a encontrar una infinidad de cosas que hacer. Tú llegas a la feria y te puedes estar todo el día ahí, hay donde comer, hay espectáculos artísticos, hay lugares para exposiciones, en fin, muchas cosas que puedes. Sí, qué bueno que lo mencionaste, porque es además para que la familia de verdad sí haga un plan y se vaya, no sé, el fin de semana, y digo, va a durar muchos días, pero puede pasarse 1, 2, 3 días, porque además sí hay la oferta de no solamente literaria, la oferta suficiente como para que pasen ahí unos muy buen tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Lilia. Muchísimas gracias a ti, gracias por este espacio, y pues los esperamos con los brazos abiertos acá en Coahuila. Así es, muchísimas gracias. Bueno, pues otro de los temas también que les había platicado al principio de este programa, bueno, justamente fíjense que esta semana estuve yo presente, para ser exactos, el jueves pasado, bueno, pues estuve yo en la presentación de una exposición muy, muy importante, muy interesante, y además de muy bien puesta, de verdad, la curaduría, de verdad, mil felicidades, porque está muy bien puesta, como todas las exposiciones que pone el Museo Amparo. Este Museo Amparo, que de verdad, hace un gran esfuerzo y un gran trabajo en todas las exposiciones, y que no es la primera vez que me sorprende, o es más, ya no me sorprende, porque la verdad es de que bueno, pues tienen exposiciones de la talla de cualquiera, incluso de la que vamos a hablar. Simplemente les voy a decir, estamos hablando del fotógrafo, es uno de los ejemplos entre tantas producciones que hizo, pero una de ellas muy, muy conocida fue fue la fotografía de la película Redes, esta que fue musicalizada por Silvestre Revueltas, y allá por los años 30. Entonces, bueno, pero vamos a platicar con el curador y vamos a platicar de quién es el autor, pues yo no se los voy a decir, pero vamos a platicar con Héctor Orozco. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Héctor, pues qué bueno que estás aquí con nosotros. Oye, pues ayer estuve, el jueves, ya hace dos, tres días que anduvimos por allá, y hoy sábado, bueno, pues platicamos contigo para que nos des ya los detalles de esta exposición, de verdad, bueno, pues además de extensa, con un gran esfuerzo y un gran trabajo, Héctor. Sí, así es una exposición que nos llevó un buen rato conformar, y una vez realizada también en la Ciudad de México, nos llevó un buen rato poderla traer a la ciudad de Puebla, que era un compromiso que teníamos ya desde hace mucho tiempo y que teníamos muchas ganas de realizar, tanto la gente del museo como en Fundación Televisa. Mira, Héctor, yo sí quisiera comentar, porque de pronto mucha gente, no todo mundo sabe o está inmersa en esta cuestión de las exposiciones, y de pronto sí hay gente que se me ha acercado y me dicen, señor Vale, ¿qué es la curaduría? Y entonces yo les digo que es el diseño y es la estructura de cómo ir, la puesta de cada una de las piezas, de las fotos, depende del tema, ¿no? De la disciplina de la que se habla en la exposición, pero todo tiene un orden y todo tiene un porqué, todo tiene, cronológico, temático, tú ya lo platicarás, pero esto es justamente el trabajo que tú realizaste en esta exposición, Héctor. Así es un trabajo realizado con el equipo de investigación que encabeza Alfonso Morales en Fundación Televisa, y justo pues es el trabajo en el que al momento de seleccionar el tema a investigar, pues uno empieza a pensar cuál es el discurso que quiere darle a los espectadores, qué es lo que quiere decir en esta exposición. Por eso, digamos, hay muchas exposiciones a veces del mismo tema o del mismo autor y son muy diferentes, ¿no? Tiene que ver justo con lo que dices, con la mirada del curador o de los curadores y con la forma de presentar el discurso, que es lo que, en qué quieres que se ponga atención al momento de explicar la obra de un autor o algún tipo de época, en fin. Entonces, bueno, sí, la curaduría que hicimos para Paul Strand, justamente, digamos, si algo nos parece relevante de ella, es que es la mirada desde México, de su paso por México. Como dices, es uno de los fotógrafos más importantes que hay en la historia de la fotografía, pero siempre sus revisiones habían sucedido o desde publicaciones o desde exposiciones hechas en Estados Unidos o en Europa, y por primera vez, tanto las piezas que Álvarez Bravo adquirió en los años 80 como la repatriación de todo el legado fotográfico mexicano que se hizo hace unos años, nos permitió hacer esta revisión tan completa y tan compleja de su paso de Strano por México. Es muy importante destacar esto que acabas de decir, porque además a su paso por México, tú habías dicho que él utilizaba planos muy abiertos, le llamaba mucho la atención la cuestión del desierto, esta parte de los estados del sur de los Estados Unidos, así como el norte de nuestro país, bueno, pues comparten una geografía muy muy parecida, pero bueno, en fin, a su paso por México, cuando pasa a México, es justamente esta visión que le cambia a Paul Strand y que le hace ver rostros, fijarse en semblantes, en miradas, en distintos momentos, justamente. Es más, su lente se vuelve un observador de estos rostros y cambia totalmente esta visión de Paul Strand, y que lo vemos justamente plasmado no solamente en Redes, sino a lo largo ya de todo su trabajo posterior a su llegada, de hecho, a nuestro país, Héctor. Sí, bueno, si bien, digamos, desde sus trabajos de Nueva York ya aparecen algunos retratos, es evidente que él trata de no alterar la realidad de la cual participa como fotógrafo a través de estos dispositivos que colocaba en su cámara, una especie de periscopio para apuntar sin que el fotografiado se diera cuenta. Sin embargo, en México sí hay un acercamiento más, como dices, a los semblantes y a las figuras de los retratados, pero además, sobre todo se empieza a interesar por la vida de esos a quien retrata. Y como bien dices, parte de ese, que ejemplifica muy bien esto, es el trabajo de del guión y de la puesta en escena de redes, que trabaja con gente común y corriente, gente que son pescadores reales de Alvarado, Veracruz, y que ya empieza a plantear, aunque sea, digamos, en una ficción como lo es Redes, esta parte real de las problemáticas que él veía en un país como México en ese momento. Sí, sí, sí, sí, me pareció muy, muy interesante. Y otro de los temas, Héctor, digo, porque la verdad, yo sí quiero invitar a la gente a que vaya, vaya, esto está en el Museo Amparo, repetimos, allá en la ciudad de Puebla, muy cerca, muy, muy cerca, de veras son escasas 2 cuadras del Zócalo, si le pudiéramos llamar, pero de la Plaza Central de Puebla, además bellísimo, y además este museo es bellísimo, pero hay que destacar también algo que comentamos en la conferencia de prensa, Héctor, es esta situación de que hay que darle el mérito a esto, puesto que no contaba Paul Strand, ni él ni nadie, con las herramientas con las que se cuenta hoy los jóvenes, sobre todo dirigiéndome a los jóvenes, puesto que hoy por hoy tiene la herramienta como para tener fotografías y independientemente que tengan flash o no, bueno, pues ya hay dispositivos que no necesitan de luz o pueden tomar fotografías nocturnas y esto sin más ni más. En aquel entonces, bueno, pues los fotógrafos, tú, yo, la gente que somos aficionados a la fotografía, sabemos que de pronto, bueno, no sabías cómo iba a salir o cómo iba a resultar una fotografía. O vaya, sí podrías por los, digamos, los movimientos que tú le hacías al diafragma o a la velocidad en la que entrara la luz a través de la cámara, pero no tenías una garantía ni una seguridad de qué es lo que ibas a obtener. ¿No? Y hoy por hoy, pues es una cuestión totalmente ajena a la situación de los jóvenes, ¿no? Sí, claro, bueno, es uno de los puntos que platicamos ese día, y de, bueno, desplazarte con un equipo fotográfico a través de los, digamos, además recalcar que los caminos también que existían en México a principios de los años 30 no son los que conocemos ahora. Claro. Ni los automóviles, ¿no? Y él recorre desde Estados Unidos hasta el centro de México, luego recorre hacia Michoacán, baja a Oaxaca, me refiero en el mapa al sur, y luego se desplaza a Veracruz a filmar Redes, y digamos, todo este trayecto pues se hace en otro, digamos, en tiempos que ahora también son poco previsibles para los jóvenes, ¿no? Sí. Entendibles. Y además cargando un equipo fotográfico, pues que, como tú dices, había que emplazar una cámara y los chasis y los negativos, que además siempre requieren cuidados más o menos especiales. Entonces, sí, la humedad, el calor, el frío, los trayectos, no sé, por ejemplo, hoy no me quiero imaginar el trayecto que habrá hecho en Oaxaca, por ejemplo, por la geografía, Héctor, imagínate nada más, si hoy por hoy, todavía hace algunos años, él llegar a las playas de Oaxaca, pues era verdaderamente un trabajo mesiánico, puesto que había que cruzar la Sierra Madre. Entonces, llegar a la capital de Oaxaca es una cosa, pero llegar a la costa de Oaxaca, pues era ya totalmente otra historia, Héctor. Entonces, vaya, ese tipo de cosas hay que contextualizarlo y verdaderamente pues toma otro mérito, además de el talento, ¿no? Tanto en composición, en texturas, en rostros, ¿no? Como lo decía, y en la iluminación que tienen muchos de estos, que perfectamente está plasmado en esta exposición y en esta curaduría que muy bien la realizaste. Héctor, ¿algo que quieras agregar? Pues básicamente invitar a todo tu auditorio, a toda la gente que los sigue, a que vengan a la exposición, a que compartan y a nos ayuden a difundirla para que la gente venga. Como te digo, es raro tener la oportunidad de ver una exposición tan grande de Paul Strand en México. No se había realizado, digamos, él realizó una cuando vino en el 33 y de ahí no se había vuelto a ver su obra, aunque la obra que presentó en el 33 en realidad era la producida en Estados Unidos, en el sur, en Taos, y ahora el trabajo mexicano por segunda vez se presenta en México, y espero quienes tengan la posibilidad de desplazarse o que vivan en Puebla, que nos acompañen. Nos dará mucho gusto recibirlos. Sí, además digo, la ventaja de Puebla es de que está muy bien ubicada. De hecho, por eso surgió la ciudad de Puebla, precisamente como descanso de trayectos largos. Entonces la gente de Veracruz, de Tlaxcala, de la Ciudad de México, de Morelos, del Estado de México, en fin, de varias entidades federativas, bueno, pues pueden acudir a esta misma. Bueno, la exposición fue hoy, bueno, fue hace ratito, fue hace un momento, le interrumpimos a Héctor Orozco, puesto que estaba justamente en esta celebración de inauguración de esta exposición, así que a partir de hoy ya fue abierta al público, así que, ¿y hasta cuándo estará, Héctor? Está hasta el 22 de agosto. Hasta el 22 de agosto, así que bueno, es una muy buena oportunidad para que aproveche y vaya a Puebla y se pasa una muy buena tarde. Además, el Museo Amparo, además, bueno, pues le ofrece un restaurante, entonces, en fin, tiene todas las facilidades para un fin de semana también familiar. Héctor, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho el apoyo. Muchas gracias, Héctor Orozco. Bueno, pues muy bien. Hasta luego, muy buena tarde. Hasta luego. Muy buena tarde, bueno, pues ahí está, ¿no? Héctor Orozco, él es uno de los co-curadores de esta exposición de John Strand allá en el Museo Amparo de la Ciudad de Puebla. Y vamos con la coordinadora de Expoventa entre canastas, tenates y petates, Expo Miel. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues justamente por eso vamos a platicar con Irene Gómez Aldaña. Irene, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. A ver, Irene, oye, este nombre está muy interesante. Canastas, tenates y petates. Así es, pues estamos hablando de la cestería o de las fibras vegetales de México. Y pues el nombre de entre canastas, tenates y petates, pues precisamente es porque esta feria está llena de canastas hechas de mimbre, de carrizo, de palma, petates. Y tenates, que a todo mundo esa palabrita les hace ruido, que es un tipo canasto que principalmente se elabora en la región mixteca, tanto del estado de Oaxaca como de Puebla. Es palma. Qué bueno que dices eso, Irene Gómez, porque fíjate, tú de esto que nos estás platicando, ¿no? De canastas, de tenates, de petates, de miel incluso, y esto nos puede llevar o nos puede ubicar en cualquier lugar del interior de la República. Es decir, para toda la gente de la Ciudad de México, de la CDMX, que de pronto estamos poco acostumbrados, ¿no? A hablar de estos materiales, o repito, o los ubicamos en el interior de la República, poco los ubicamos en esta urbe, ¿no? En esta vorágine de la ciudad o metropolitana. Y entonces, bueno, pues sí quiero que me platiques, porque yo no lo quiero decir, pero tú dilo, esto, ¿dónde se lleva a cabo? Pues claro, mira, estamos en el Museo Nacional de Culturas Populares, aquí en el centro de Coyoacán, y es muy importante lo que acabas de mencionar. Están presentes 20 comunidades de 11 estados de la República, desde el norte con Sonora hasta el sur con Yucatán. Pues esta variedad que hay, esta muestra tan importante, pues al público le permite en un ratito pues visitar 11 estados de la República. Además, están los propios productores, los propios artesanos, que pueden platicar con ellos, dialogar y preguntarles. Algunos trajeron material y están trabajando, están haciendo piezas. Entonces, esto es crear puentes de comunicación entre los creadores y el público asistente. Además, que nosotros las canastas, tenates, como dices, nos ubicamos en el interior de la República, pero además como piezas como comunes, ¿no? De uso doméstico, uso cotidiano, pero en ellas tienen encerrados conocimientos ancestrales, y que de verdad hay piezas que son maravillosas. Sí, claro. Oye, dices bien, porque eso no lo dije yo, lo dijiste tú mucho mejor, porque la gente puede ir entonces al Museo de Culturas Populares allá en la ciudad, allá en el Centro Histórico de Coyoacán. Esta que si usted va, obviamente la gente de la Ciudad de México lo ubicará perfectamente, muy cercano a Río Churubusco y División del Norte. Bueno, pues está, digamos, la entrada principal al Centro Histórico de Coyoacán, que es la calle de Hidalgo. Entonces usted llega directo por esta calle, media cuadrita o 50 metros escasos ya de llegar a la plaza central, digamos, de Coyoacán, ahí está el Museo Nacional de Culturas Populares, en la que se llevará a cabo esta Expo Miel. Hoy sábado, bueno, pues ya lleva 2 días, ¿no, Irene? Así es, Así es, se lleva 2 días, cierra mañana a las 8 de la noche, que se cierra el museo, pero bueno, todavía tiene un buen tiempo de venir, de visitar, de ver, de conocer y de comprar, ¿por qué no? Además son, repito, son los productores quienes están acá, entonces son precios muy accesibles. Y también es importante comentarles que a lo mejor viene un representante, pero este que trae piezas no solamente trae de él, sino de un grupo, general pertenecen a grupos donde el impacto económico pues tiene que ver por lo menos con unas 20, 25 o hasta 150 personas. Claro, claro, claro, el beneficio, sí, no solamente para una sola persona, además de que, fíjate que de pronto nos preguntamos cómo poder ayudar a productores, a pequeños productores, artesanos, en fin, de nuestro país, y que esta es una muy buena oportunidad, y además todos en un solo lugar y sin tener que trasladarnos, y la verdad es de que sí es una gran ayuda, Irene. Así es, estamos aquí pues cubriendo estas dos partes, que para la Continuación de Arte Popular, que es de donde se organiza esta feria, pues es promocionar y difundir lo que es el arte popular en una de sus expresiones que tiene que ver con las fibras vegetales, pero al mismo tiempo también pues crea, hay un impacto económico en las comunidades o con los artesanos pues, que participan, y creo que esta es una manera de apoyar la producción hecha en México, lo que se hace en México, y pues finalmente contribuimos de cierto modo pues a que esto se siga haciendo, que siga prevaleciendo. Claro, claro. Así es. Pues Irene Gómez Aldaña, muchísimas gracias. Tú eres la coordinadora justamente de esta expoventa entre canastas, tenates y petates Expo Miel. Gracias, Irene. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, pues ahí está, ¿no? Lo prometido es deuda, nos falta también, los invito yo a esta exposición, digamos, o este diseño de circo. A mí se me ocurre, o se me viene a la mente el Cirque du Soleil, o el Circo del Sol, ¿no? Este en francés. Y entonces, hay una versión, digamos, hay una versión mexicana, hay una trama circense con todo lo que conlleva un circo tradicional, nada más que con la peculiaridad de que no hay animales. Entonces, justamente este es el tema. Se nos cayó la comunicación con el secretario de Cultura de Michoacán. Esto es una producción michoacana. Es una producción, la verdad es que, sin precedente en nuestro país, incluso no solamente en nuestro país, sino tenemos información que en América Latina, bueno, pues esta es una propuesta, y es una propuesta de verdad, muy, muy digna, muy bien hecha, y que sobre todo, ¿no?, hay que resaltar que está hecha por mexicanos. Entonces, ese es el tema precisamente, pero lo tenemos pendiente porque no habrá una sola presentación de esta producción michoacana, mexicana, del circo. Así que, bueno, pues con eso termina mi participación. Oiga, muy buena tarde, los invito a que visiten estas recomendaciones que humildemente le hacemos desde aquí, desde Valorarte, desde el Punto Crítico. Entonces, por favor, no se vaya, siga aquí en el Punto Crítico. Yo soy Federico Valle, muy buena tarde y sobre todo, muy buen fin de semana. Puedes engañar, y aunque nunca te lo ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Estamos de regreso en este sabadito y les tenemos una propuesta bastante padre, algo muy mexicano, es la lucha libre. Para todos los que hemos tenido la oportunidad de gozar de una función, todo el folclore de las máscaras, del colorido, se transporta también a una marca que lleva de nombre Ring MG, y tenemos a sus fundadores, a Mariela Valdés García. Ella es administradora y se encarga de la logística de Ring MG, MJ. Y también tenemos a José Antonio Hinojosa Cuevas, que él es el diseñador y creativo también de la marca. Exacto. Muchas gracias, chicos, por habernos acompañado. Platíquenos un poco sobre la marca. ¿Cuándo es que nace? Nació en el 2002. Siempre fui aficionado a la lucha libre desde niño. Me iba al Teatro de Cuatro Caminos y ya tiempo después, ya cuando crecí, pues quise hacer algo novedoso. O sea, no podía aportar. Tenía mis máscaras de colección en la casa, pero pues andar en el micro, en el pecero con máscara, pues sí, a ver, extraño, raro. Y quise hacer algo novedoso y digo, pues, portar a mis ídolos en algo, me hice una gorra. Y toda la gente me preguntó, oye, ¿dónde la hiciste? ¿O dónde la compraste más bien? No, pues yo me la hice y pues, fue así que poco a poco hasta llegar ahora, que ya nos dedicamos a hacer playeras, gorras que te comenté, gorros, sudaderas, pañaleros. O sea, ya es... Pues ya crecimos, vamos, ya hicimos ropa de para mascotas, baberos, pañaleros. Y pues lo que nos va pidiendo la gente, hemos metido mandiles para las carnes asadas. Fines de semana que pues, quiere gente pues, cocinar, pues, hicimos mandiles. Para la gente que ya está en este momento interesada por dónde se encuentran ustedes físicamente, ¿tienen una tienda? ¿Es online? No, estamos en online en el Facebook, en Ring MJ, Lucha Libre. Estamos en redes sociales, bueno, en la página es www.ringmj.com. Y en punto de venta directo estamos afuera de la Arena México, lo que es miércoles, viernes y domingos. Después del, bueno, durante la función de lucha libre es donde estamos ubicados. Pueden también visitar nuestro taller ahí, también llega gente y también nos podemos platicar sobre ventas. La técnica que ocupas para elaborar todos tus productos es igual a la que ocupan los mascareros a la misma hora de hacer Pues un arte. Poco, sí, todos trabajamos sobre plantillas. Bueno, yo pues, hago mis plantillas, mis diseños, ¿sabes? Lo que voy imaginando. o algunos diseños que ya están hechos, como los clásicos, como no sé, Blue Lemon, Mil Máscaras o Santo, que ya son diseños, pero con la ligera modificación de pues, darles el toque personal que nos caracteriza. Pues sí, hago mis moldes, los trabajo y sobre esos hacemos lo que nos va pidiendo la gente. ¿Manejan ya alguna línea de luchadores, ya, pues, los clásicos más las estrellas del Consejo Mundial? Digo, cada empresa tiene como su luchador. ¿Manejan o puede ser cualquier luchador que lleguen a pedirles? Bueno, nosotros hacemos, también trabajamos para algunos luchadores como tal. Participamos en alguna de las firmas que llegan a hacer en las tiendas. Cuando es así, pues es el luchador que está en el momento, pero bueno, también hay nuevos que van ingresando. Y bueno, aquí el trabajo es eso, ¿no? Darnos a conocer por la calidad que tenemos en los productos y aparte respetando el diseño de cada uno, pero transformándolo en máscara playera, gorra playera, sudadera playera y demás. Conocemos algunos, trabajamos para varios, pero bueno, es así como nosotros lo hacemos. En esto de los diseños, no han tenido ningún problema con los luchadores, porque a veces, digo, ellos son como dueños de su imagen. Claro. Pues sí, en el caso de Blue Demon sí tengo como conocimiento que es como bastante especial. Digo, aparte su tienda está a la vuelta de la Arena México. Sí, así es. Sí, sí hay bueno, tengo permisos en algunos personajes. Trabajo con el Hijo del Santo, a él le hago directamente sus productos. Para sus tiendas, para trabajo con Solar, con Black Shadow, de los ya conocidos. Con Demo le he intentado y sí hemos tenido ahí algún conocimiento. He platicado con él, pero no se ha dado la oportunidad de trabajar con él porque sí es un poco más restringido su marca de Blue Demon. Pero el Dr. Wagner, en su momento, Super Muñeco. O sea, ya por tanto tiempo y bla, así que la calidad que manejamos es la que nos ha ido recomendando, pues así es como trabajamos. Hemos participado también donde hemos convivido con ellos en lo que son las Expo, lo que fue la Expo Lucha en el Centro Banamex. Así es. Sí, trabaja en nuestro Circo Volador. Tinieblas también trabaja con nosotros, bueno, le hacemos sus playeras, gorras, sudaderas. Son varios e independientes de los que andan en la periferia que pues, no son muy conocidos, pero sí nos piden para otros estados, para incluso hemos trabajado para gente que se va para Europa, Estados Unidos, Japón, y ellos venden por allá, no sé, así que es muy extenso el mercado que hemos. O sea, mucha gente piensa que la lucha libre, pues nos ha tocado, que a poco sí se vende esto, pues sí, es un mercado no explorado y la verdad es que sí nos ha funcionado, afortunadamente nos ha funcionado. Aparte es algo que es muy valorado por los extranjeros, ¿no? Digo, las personas que hemos tenido oportunidad de asistir a la Arena México afuera, es como un carnaval de colores, ¿no? Están las de máscaras, culturas, quien vende los elotes. Sí. De hecho, estaba un chico que hacía aerografía. Aerografía también. Sí. Entonces, y luego los diseños que se ven afuera de la arena están adentro. En esa parte, ustedes no patrocinan a ningún luchador que llegue y diga, oye, ¿sabes qué? Pues necesito no sé, una playera, házmela tú. Y pues obviamente cuando la ven, se acercan directamente con ellos. No les compraste, pues las compré directamente con Ring MJ. No. Sí, alguna vez, no estamos así directamente, pero sí nos han pedido de ir de los del consejo. Pues te puedo mencionar, me ha llegado Lismark Jr., me ha llegado Stuka, me ha llegado ya de los preliminaristas, me ha llegado Super X, son de los que llegan y oye, ¿me puedes hacer mi diseño o mi antifaz? Pues tú hazle lo que quieras y sí, luego ya me llega gente, oye, salió tal con una playera, tú la puedes hacer, ¿no? De hecho yo pues se la hice, pues quiero una igual. Y pues sí nos han llegado así, como me comentas. ¿Y ustedes como marca qué sienten en el ir en transporte público, en el metro, en el camión y de repente ver que se sube una de sus playeras? Uy. Ay, nos pasa mucho y sí. Sobre todo cuando vamos a algunos otros estados. Hemos estado en el Carnaval de Veracruz donde también hemos tenido la oportunidad de vender y hemos visto de varios estados con nuestras cosas, así de chiquitos el mundo que hemos encontrado en muchos lugares. No, pues se siente padrísimo. La verdad vale mucho la pena el estar forjando una marca porque es muchísimo el trabajo que se tiene que hacer y hay que sortear con muchas cuestiones hasta legales, ¿no? Muchas veces. Ustedes como marca ya están constituidos como tal, pero para este 2016, ¿qué tienen algunos planes de sacar alguna nueva línea, expandir? Lo que estábamos viendo que esta bueno, para la gente que va a poder ver las fotos, sacaron como una línea de luchadores clásicos, de esos luchadores de plástico que todos tuvimos de infancia, sí. Sacaron una línea de playeras. ¿Ustedes piensan a sacar nuevos modelos, además de las clásicas máscaras? Sí, de hecho, lo que es diseños, se van trabajando, bueno, tenemos la idea de ampliar el mercado, ya tenemos la idea de, bueno, de irnos a... en grande más hacia Europa, hacia Japón, y con diseños nuevos que son los que estamos trabajando. O sea, los diseños me van sonando al momento. O sea, no te puedo decir que ahora me surge la idea de repente, no sé, estoy sentado y me sale una idea de hacer algo y sale la novedad, sale el de la nada, vamos. O sea, puedo estar hasta bañándome y se me ocurre algo. O sea, es su parte creativa, si no sí, tiene. O sea, se me ocurre algún momento, no sé, saqué una línea de luchas clásicas, ropa de perrito, sí. las clásicas que te menciono, de máscara contra máscara, en su época, que fueron desde los 50 hasta la fecha, fueron muy bien recibidas esas playeras. Pues ahorita no tengo nada para, hubiera querido traer algo de esas, pero no sé, se han vendido. Son máscaras encontradas, llevan su agujeta, o sea, son muy detalladas, es un trabajo muy, o sea, si lo checan en la página de Facebook, ahí las pueden ver. Y digo, pues hubiera querido traer algo, pero no tengo en este momento para... Bueno, para los amigos que nos están escuchando, hay unos modelos que nos manejan los amigos de Ring MJ, que son los antifaces clásicos de la lucha libre, y tienen el detalle atrás del agujetero de una máscara de Exacto. lucha. O sea, viene con su... De hecho, viene hasta con la agujetita y todo. Eso lo hace ver bastante atractivo. Digo, para la gente que no es tan fan, tener algo clásico como Blue Demon, El Santo, Canek o algunos otros, Mil Máscaras, de hecho, pues es interesante, ¿no? Pero también hay nuevos valores. Digo, estaba checando que tienen un stock bastante grande de luchadores, ¿no? Sí. Sí, se amplió. ¿A ustedes, además de vender afuera del CML, se desplazan a otras arenas, a otras otras luchas, o solamente tienen físicamente el puesto ahí? No, tenemos cuando hay expos, ahora sí que nos vamos a que nos invitan a Expo Máscaras, ahorita que se viene el Mundial de Lucha Libre, que es ahí en el Palacio de los Deportes, también nos vamos para allá. Eventos que hay pues en la periferia, viene el aniversario de la López Mateos, también vamos a estar por ahí. O sea, lo que vaya saliendo, o sea, donde nos inviten y donde nuestro punto de venta, pues siempre va a ser la Arena México. En Tianguis Cultural, el Tianguis Dominical de la Lagunilla, también tenemos punto de venta los domingos. Y también a través de redes sociales. Redes sociales en nuestra página y en Facebook, que es la que constantemente revisa la gente, la que está más actualizada, la de Facebook. No tienen ahora sí que pretexto para no comprar una playera de Ring MJ. Exacto. Así es, estamos en varios eventos, como le comentábamos, en las firmas de autógrafos de lo que es la tienda del Solar. Nosotros también ahí participamos. Y también, bueno, a través de nuestros, ahora sí que de las personas con las que distribuimos en diferentes estados de la República. Ahora viene una pregunta ya como aficionados de la lucha libre, que también deben de ser. No solamente se dedican como a distribuir, ¿no? Sino también nos comentaban que también les gustan las luchas, ¿no? No, sí, cómo no. Sí. Actualmente el CML, desde su punto de vista, ¿cuál es el momento por el que está pasando? Hijos, está crítico. O sea, yo así como te hablo como aficionado, está la verdad, está desaprovechando la oportunidad de que está otorgando, no sé, la televisora, ahorita lo tomó TV Azteca, no sé, está muy, vamos, si yo fuera promotor de la empresa, estuviera llamando a las antiguas leyendas y un poco de las novedades de los que están en este momento, pues, en boga, de los grandes, no sé, llamar a Pagano, a llamar a los fuertes en este momento que son. Pero está desaprovechando, si ya se encasilló en meter a los de siempre, a los de casa. Y la gente, pues, se refleja en taquilla. Este es el momento que estamos pasando en el consejo. O sea, pues, me considero trabajando ahí en el consejo, pero es lo que está pasando. Digo, tuve la oportunidad de mandar, bueno, de traer a los, o sea, leyendas un poco de, pues, a los grandes, no sé, a Caneca, al Rayo, al Mil Máscaras, al Blue Demon, al Santo, a todos ellos. Pues sí, siento que sí falta este. Aunque por otro lado considero que para las personas que no son tan aficionadas, pero que de alguna forma son como parte de la cultura mexicana y que lo vemos ya desde el Turibús, ¿no? Ahorita ya es este Turilucha, por ejemplo. Ese es un buen fomento para la lucha libre. Ha habido también bastante campañas donde representa a un luchador. Cuestiones así que sería interesante retomar. De verdad hay muchos seguidores internacionales. Japón es uno de los seguidores que la verdad sí son muy buenos clientes, y digo, si ellos lo reconocen desde donde estén, pues nosotros podremos hacer más, y bueno, también forjarlo como parte de, pues, de un punto turístico que podría ser a lo mejor algún lugar donde hubiese más distribución, no estuviera tan sesgado a que luche únicamente. Creo que mucha gente viene esperando encontrar cosas de lucha libre y no hay más que la arena, ¿no? Entonces, y los luchadores en sus tiendas, y todo es muy muy cerrado, pero debería de haber algo más más generalizado, donde todos pudieran ir a comprar artículos sin necesidad de ir exactamente a la lucha, que sería la parte central, ¿no? Pero tener otro lugar, porque nada más hay lucha 2 días a la semana o 3 días a la semana, ¿no? Actualmente. Pero anteriormente, pues, no hay más, ¿no? El turismo es nacional e internacional y viene. Y, bueno, sería bueno tener tiendas abiertas de este tipo de productos. Sí, tenía amigos extranjeros que visitan México y las paradas de ley que tienen para ellos es la Basílica y la Arena México, ¿no? Exacto. De hecho, no, en la gente que ya lleva adentro puede distinguir una máscara profesional a una máscara de las que se venden comercialmente, porque muchas veces se pueden hasta con la finta de que les digan, es una máscara profesional, ¿no? Sí. Pasa seguido, muy, muy seguido. La gente que, extranjeros sobre todo, o sea, les dan una máscara de aficionado y pues no ven la diferencia, no la notan, piensan que son los que con la que suben los luchadores, pues no, sí hay mucho. Sí, sí. No, una vez un amigo que vino a tocar aquí a México, sale con una máscara de Blue Demon, de esas de esponja, sí. Y él perjuraba que era una máscara profesional, ¿no? Entonces no había ni siquiera una diferencia entre las máscaras, ¿no? Tan solo el arte, el diseño, las protecciones que llevan dentro, sí. O sea, los materiales, o sea, todo ese tipo de cosas. Cambia mucho, es muy diferente el trabajo, los materiales, como comentas, en una máscara profesional pues ya lleva pieles, lleva refuerzos, lleva forros. Un aficionado pues es sencilla, es una costura muy sencilla y sí se ve la diferencia. Pues ya saben, chicos, ahora que vayan a visitar la Arena México, no olviden pasar al stand de Ring MJ. Exactamente, ¿en qué parte de la arena están? Porque hay muchos puestos y pues qué tal si se van con la competencia. Sí, no, estamos sobre Doctor La Vista, casi enfrente del Bar Búho Tropical, muy famoso en la zona. Casi esquina también del, ahí se me fue, pues estamos sobre La Vista. Va, están sobre La Vista, pueden encontrarlos directamente. Vamos a subir unas fotos para que los ubiquen. También pueden entrar a sus redes sociales en Facebook, los encuentran como Ring MJ Lucha Libre. Ahí pueden entrar y buscar directamente. Les van a estar dando una atención personalizada. Si gustan alguna sudadera, gorra de algún luchador favorito, ya nada más hacen su pedido. ¿Tienen que dejar algún anticipo? No, manejamos anticipos solamente cuando piden personalizaciones, que sí se me da el caso de que, oye, ¿me puedes poner mi apodo, mi apellido, mi nombre en la espalda o X? Claro, sí, te lo hago, pero pues déjame algo, y lo trabajamos de esa forma. También pueden visitar el taller, ahí también ya es más personalizado todavía, escogen materiales, colores, no, estamos abiertos a cualquier trabajo que nos pidan. Incluso nos han pedido cosas que ya no son de la lucha libre, pues también los hacemos. O sea, escudos, logos, no sé, superhéroes. Pero lo nuestro es, siempre ha sido la lucha libre. Que así es. No pierdan la oportunidad, chicos, de asistir sobre todo a la lucha libre, que es un deporte bastante padre para la gente que no ha tenido la oportunidad de ir a nunca a una función de lucha libre, independientemente por el momento que esté pasando el Consejo Mundial de Lucha Libre, las demás empresas, siempre es un espectáculo ver eso son lo más cercano a un superhéroe, ver a un luchador. Digo, todos sí, niños, los reales piensan lo mismo. Son los reales, los de veras. Sí. De cuando tú los ves llegar en la pasarela, pues los ves enormes, ¿no? Entonces, sí. Sí, esa experiencia es como bastante padre para la gente que asiste. Los niños tienen como una gran conexión con los atletas,

¿Ya egresada? Ya, egresada ya. Oye, pero si te ves muy chiquita todavía. Gracias, ¿ah? Pero no, ya. Eres come años, ¿eh? Gracias, sí. Pero sí, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Fernando Soto Bistraín. Así es. Psicólogo egresado también de la UAM de Xochimilco, ¿no? Xochimilco. Bonitas instalaciones. Sí, muy bonitas. ¿Y los maestros qué tal? Pues los que me tocaron a mí fueron las personas que me ayudaron mucho. En sí, toda como mi que dejan en uno una pequeña huella, ¿no? Así es. Que nos sirve a través del tiempo. El tema que vamos a tocar el día de hoy son los feminicidios y enfocado sobre todo a los niños del Estado de México. En los estudios, en los análisis que han hecho ustedes, Patti, ¿qué han encontrado? ¿Qué pasa en la Ciudad de México? ¿Qué pasa en toda esta área metropolitana y en especial en el Estado de México? Bueno, el tema, los feminicidios como tal, desafortunadamente es un hecho social que empezó en Ciudad Juárez, ¿no? En Chihuahua es un caso que se dio a conocer de manera internacional y que de alguna manera se ha ido replicando hacia otros estados de la República. Que esto ha venido sucediendo desde que las sociedades son sociedades, desde que el ser humano es ser humano, ha habido este abuso de la mujer, en un principio por considerarlos objetos. Y recordemos desde los tiempos en que inicia la Biblia, los judíos, precisamente la Biblia lo que establece son las reglas de convivencia de una sociedad donde lo que había que proteger era el patrimonio y los bienes o la propiedad o la riqueza de las personas de esta comunidad, y las mujeres eran considerados objetos, bienes y propiedad de los hombres. Y ya desde entonces existía la potestad de quitarles la vida, de cometer estos feminicidios. Y precisamente, pues históricamente, nosotras como mujeres hemos estado viviendo bajo el sistema patriarcal y eso es lo que crea desigualdades. Porque de alguna forma u otra, nosotras históricamente jugamos como el rol, ¿no? De nada más poder estar como en la cuestión reproductiva. Pero ¿qué pasa? Las sociedades van cambiando, afortunadamente. Sin embargo, los feminicidios tienen mucho que ver también con la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Entonces, este tipo de violencia, existen 5 tipos de violencia, ¿no? Reconocidos por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, está la psicológica, la física, la patrimonial, la económica, la sexual y toda ella donde, en teoría, la dignidad de nosotras las mujeres se ve violentada. Y de las modalidades de violencia, el feminicidio es la máxima expresión que se tiene hacia las mujeres y que representa una violencia extrema en la cual puede acabar hasta con la vida de la persona. La violencia hacia las mujeres no precisamente puede venir de los hombres únicamente, sino también viene de las mujeres hacia las mujeres. En los feminicidios vemos el abuso y la agresión hacia las mujeres. ¿Qué es lo que están haciendo Yolotzin en el observatorio para buscar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de las mujeres y convertirlas en oportunidades? Bueno, es una pregunta realmente muy importante y creo que es de resaltar. En la parte, bueno, en la mesa en la que yo estoy, en la que dirijo, que es la Mesa de Equidad de Género, se eligió el tema de feminicidios y aparte no solamente son mujeres, porque siempre pensamos que los temas que están inmiscuidos en cuanto a la equidad de género siempre se tratan y están dirigidos por mujeres. No, también hay chicos que integran esta mesa y también ellos son los que propusieron este tema. ¿Por qué hacer conciencia? En el observatorio estamos dándonos cuenta, como lo mencionaba Patty, que vivimos en una sociedad en la que sí va cambiando, pero a pesar de eso, tenemos la violencia hacia las mujeres, no todo el tiempo estamos seguras, tenemos ese temor de que nos puedan robar, podamos ser abusadas, inclusive nos puedan matar por el simple hecho de ser mujeres. ¿Cómo hacerlo notar en un sistema político en el que siempre dicen que los jóvenes somos la esperanza para México? Vamos a hacer el Observatorio de Derechos Juveniles, vamos a plantarlo en una mesa, vamos a trabajar sobre ello. Pero no solamente poner el tema en la mesa y decir, yo sé esto porque alguien me lo contó. Vamos a hacerlo de acuerdo a leyes de manera mundial, ver los tratados, ver legalmente qué se ha hecho en el país. Pero aparte de eso, que es un tema muy grande, como mencionaba Pati, inició en Ciudad Juárez, pero también ya está en lo que es la área metropolitana. Bueno, que se detona el problema de las muertes de Juárez, sin lugar a dudas. Pero ya en la República Mexicana hay que recordar Chiapas en 1953, hay que recordar Oaxaca también, hay que recordar el estado de Veracruz, donde se cometían abusos, excesos, las muertes de las mujeres. Pero lo que lo hace emblemático es que en la frontera norte mexicana empiezan a aparecer cruces en Ciudad Juárez de todas estas mujeres desaparecidas, que hoy por hoy, no solo en México, sino en el mundo, y creo que, si no me equivoco, que en China es donde está el nivel más alto de desaparición de mujeres. Así es. Bueno, en el caso que tú comentabas de cómo va a ser la parte del observatorio, nos centramos principalmente en feminicidios, pero quisimos marcar una zona en específico en la que se puede denotar más en el área metropolitana este grave problema. Nosotros nos centramos en la parte de Catepec, porque se ha mostrado en el Estado de México terriblemente la violencia contra las mujeres, los feminicidios son a la orden del día, o sea, la inseguridad es terrible. Y además lo que prevalece es la impunidad, ¿no? Exactamente. Fernando, ¿qué hacer? ¿Cómo lo visualizan desde el observatorio? ¿Qué hacer como sociedad para mejorar las condiciones y eliminar este flagelo que nos está deshaciendo como sociedad? Bueno, principalmente me parece, y es algo que hemos estado trabajando en el observatorio, ver qué es lo que ha hecho el gobierno para informar a la población sobre el problema. Es decir, en Ecatepec, qué es lo que se ha hecho a partir de los feminicidios que han ocurrido. Me parece que principalmente debe haber información. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo debe? ¿Qué es lo que se debe hacer con respecto a esto? Y bueno, con respecto a qué es lo que puede hacer la sociedad, qué podemos hacer como sociedad, me parece que lo principal es no naturalizarlo. Es decir, se están asesinando a personas. Por lo tanto, no debemos dejar que eso se vuelva natural, algo cotidiano. Eso es lo que principal. Que no pase a las estadísticas o se convierta en un número, ¿no? Porque tanto duele un hombre como una mujer, un niño como una niña. Así es. En este caso, pues sí, vemos que están asesinando mujeres, ya lo dijo esta Yolotzin, por el hecho de ser mujeres. Es decir, tomamos en cuenta que el feminicidio está tipificado como el asesinato de una mujer por parte de un hombre por un motivo de género. Entonces hay que ver justamente cuáles son esos motivos por los cuales los hombres, en este caso, asesinan a las mujeres. ¿Qué es lo que lleva a que esos hombres asesinen a las mujeres? ¿Qué hay en el trasfondo? Muchas veces es abuso, o muchas veces es lo que comentábamos con Padme Castellanos y con Rita del Pilar, que se mantiene ese prejuicio en edades tempranas y no se acepta y se reconoce el valor del ser humano. Porque a final de cuentas, los hombres y las mujeres somos seres humanos y tenemos los mismos valores. A lo mejor no la misma hormona, ¿no? Pero sí tenemos los mismos sentimientos hacia la sociedad, hacia la nación, hacia nuestros congéneres. El observatorio busca plantear los temas, analizarlo desde la perspectiva de los jóvenes. Los jóvenes no son el futuro, es el hoy de nuestra nación. Los jóvenes son los que van a formar el patrimonio que vamos a tener en las generaciones venideras, pero sin lugar a dudas lo tienen que hacer hoy. Y ustedes están cumpliendo bien su tarea, ¿no? Empezaron desde muy temprano a hacer estos análisis que hace todavía 5 o 10 años se decía que nada más era permitido para los notables, para aquellas personas mayores de edad que se les reconocía por su edad, conocimiento y madurez. Ustedes son unos jóvenes muy maduros que tienen reconocimiento, y el hecho de que participen en esos observatorios, participen en estas mesas de debates, sin lugar a dudas, nos están dando un ejemplo de que como sociedad nos tenemos que unir para darles más fuerza. ¿Qué hacer? ¿A dónde se pueden acercar quienes nos están escuchando para unirse, para conformarse, para ser parte de esto que ustedes están haciendo una realidad? Bueno, en este caso el observatorio se realiza cada año. Es una manera en la que los jóvenes se pueden integrar. No importa si son de una asociación civil, si no lo son. ¿De cualquier color? Cualquier color, la verdad no nos interesa. ¿De cualquier estatus social? El único fin que tiene el observatorio y tanto el Ateneo de la Juventud es que los jóvenes hagan un cambio. Como usted lo comentó, somos el hoy y nosotros hemos, de verdad, hemos dedicado bastante. Los chicos que están aquí, los que están cada sábado en el Senado temprano, que se paran y que hacen, van a Ecatepec a hacer las encuestas, eso es tener compromiso, eso es querer hacerlo, eso es querer transformar las cosas. Acercarse al observatorio, cada año sale la convocatoria, acercarse al Ateneo Nacional de la Juventud, también ver todos los diferentes espacios que se pueden hacer en asociaciones civiles, pero también algo muy importante para poder hacerlo es denunciar. Eso es un punto que comentaba Fer, que tiene que hacerlo. No hacerlo de una forma en la que vemos que matar a una persona sea algo natural, en la que agredan a una mujer, a un hombre, sea algo natural. No, tenemos que denunciarlo y exigir que se tiene que seguir investigando. Y lo fundamental es que tomemos conciencia que el respeto a los terceros, es decir, el respeto a nuestro prójimo, nos va a hacer más fuertes. Va a implicar que tengamos respeto hacia nosotros mismos. Fernando Soto Bistrain, así es. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ti por invitarnos. Marta Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ti y espero que sigamos teniendo participación en mesa de, bueno, la mesa en este del tipo del punto de crítico, por supuesto, y siempre claro, la hemos establecido cada sábado para pues, que demos a conocer el pensamiento de los jóvenes y demos un impulso para el cambio. El cambio lo tenemos que hacer hoy, porque el mañana es parte del hoy que estamos haciendo y construyendo cada uno de nosotros. Yolotzin, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti por invitarnos y estos espacios, como lo comentabas, es muy importante para nosotros y nada, agradecer siempre el apoyo que tenemos. Y la convocatoria es a que nos acompañen, a que escriban en el periódico El Punto Crítico, hagan sus reflexiones para que muchos otros jóvenes conozcan qué es lo que se está haciendo y se puedan sumar. Claro. ¿Les parece? Sí, claro. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vamos a un corte y regresamos. Cuando pasas moneditas de tu amor, y así vivo indigente, tendiendo tu cariño, inocente como un niño que reclama tu atención. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. Twitter @elpuntocritico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Rita del Pilar Hernández Pacheco. Así es. ¿Qué? La violencia. Y me decías al principio del programa Donald Trump. ¿Qué te ha hecho este no, Donald No, a mí no. A mí Donald no. A mí Donald me está ayudando. ¿Sí? La verdad es que sí, me está diciendo... Gracias, mira, a él tienes más chamba. Gracias a él tengo chamba, gracias a él puedo ver que tengo cosas que solucionar, que tengo áreas de oportunidad, que no le voy a contestar porque pues no tiene caso. Al contrario, le voy a mandar educación y saludo a su gente para que en vez de que estemos peleando, estemos cada vez más unidos. Fíjate, yo siento que esto de alguna manera es una manera de presentar una campaña en los medios. Uh-huh. Pero a lo mejor en lo interno, en su fuero interno, Donald Trump no sea así, ¿no? Puede ser, pero acuérdate, como yo el otro día te decía, cuando vi, encontraron un error ortográfico en cierta publicación, yo te decía, siempre hay algo más de fondo. Sí, siempre, ¿verdad? Hay algo más que revisar. En el habrá y en el abrirá. Sí. Bueno, dicen que habrá la oportunidad y también... Cuando hay la oportunidad, se abre una nueva puerta, ¿no? Exacto. La violencia, platicábamos la semana pasada, que se puede ir presentando a través de la vida, desde las conjunciones de los padres, de los abuelos, y donde no se terminan de arreglar las cosas. Exacto. Quedan pendientes. Esta semana vamos a platicar con el psicólogo clínico Maximino Carlos Hernández Castillo, que está trabajando con chiquitos desde kinder hasta prepa, y él nos viene a platicar qué está haciendo una persona que emigró a Estados Unidos, que pudo estudiar allá, terminó una licenciatura y ahora está haciendo trabajo por la comunidad. Él es psicólogo clínico y entonces queremos ver de qué manera ellos están aportando una nueva forma. Él está en Napa, California. ¿Napa, California? Napa, en el Valle de Napa. Uh-huh. Entonces queremos ver qué nos comenta acerca de este tema y cómo ellos están abordando. Pues mira que ya lo tenemos en la línea. Maximino Carlos Hernández Castillo, psicólogo clínico desde Napa, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Te agradecemos mucho, Maximino, el que nos hagas el favor de tomar ya la llamada. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes en este momento a distancia, pero estoy con ustedes y agradezco bastante el tiempo Y le voy a cobrar a Rita lo de psicólogo clínico porque me va a pagar por ese diploma que ya me dio. Ajá. De terapeuta. Terapeuta. Oye. Terapeuta, exactamente. Maximino. Psicólogo clínico, dígame. Tú que estás ahí en los United States of America, ¿cómo has visto la situación que se está viviendo en el aspecto social en cuanto a la violencia en la Unión Americana? Cada vez nosotros desde México percibimos que es más exacerbada, por un lado, y por otro lado que se da en personas más jóvenes, ¿no? Más chiquitines, son más violentos cada vez. ¿Cómo lo percibes tú que estás en el lugar de los hechos? Bueno, es muy importante, ¿verdad?, hacer hincapié en que la violencia es originada en el ambiente familiar, para empezar, ¿sí? Es en la sociedad familiar, porque la sociedad, la familia es la espina dorsal de la sociedad. Lo primero en lo que se aprende es en el seno familiar. Es ahí donde nosotros podemos estar expuestos, podemos ser testigos, podemos ser víctimas de la misma violencia, ¿sí? ¿A través de quiénes? A través de los adultos que están dentro de nuestro sistema, dentro del ambiente donde nosotros vivimos. Es ahí donde se origina la conducta violenta, ¿sí? Es donde nosotros tenemos que poner atención. Vamos a empezar, ¿a dónde? A romper el ciclo en la familia. Una educación a los padres, ¿para qué? Para que los hijos se rehabiliten. Ese es lo que yo veo desde este punto de vista. A través de estar a la distancia de nuestra cultura, me doy cuenta dónde empieza el sistema de violencia hacia nosotros. Es a través de la racionalización y la justificación de una conducta violenta. Te pego porque te quiero. Mi madre decía, en paz descanse, el que bien te quiere te hará llorar. ¿Qué? Ay, ay, ay. Eso sí estaba medio difícil de comprender para mí en aquellos tiempos. Bueno, me tienes que pegar, pues adelante. No, allí es donde yo empecé a saber que había una manera violenta de pretender una disciplina que a la postre se convertía en una conducta destructiva y destruir a los demás que están alrededor de nosotros. ¿Cómo romper esos paradigmas? ¿Perdón? Maximino, ¿cómo romper esos paradigmas? Eso se tiene que romper a través de una educación a los padres. Eso es lo que se hace aquí, en este país. Pues sí, también hay violencia. De hecho, que hay violencia en Estados Unidos y cualquier parte del mundo. Pero aquí se enfocan en ayudar a los padres a encontrar nuevas alternativas, nuevas opciones para poder disciplinar lo que ellos conocen como una disciplina positiva, para evitar el castigo corporal, para evitar la violencia al niño y para prevenir que ese niño, cuando llegue a ser adulto, tenga que usar el mismo sistema que le aplicaron a él. ¿De alguna forma hay una visión transgeneracional en lo que tú estás trabajando? Definitivamente. Cuando nosotros empezamos a estudiar y sabemos que esa conducta violenta tiene aproximadamente, ¿qué serán? 500 años o más. ¿Por qué? Porque venimos como víctimas desde, y lo quiero decir directamente, desde que nosotros fuimos conquistados. Fue una conducta, fue una conquista violenta, agresiva, que todavía, hasta la fecha, el tramo histórico se está repitiendo a través de las generaciones que están hasta este momento. Pero si en este, bueno, de alguna forma en Estados Unidos también hubo una colonización, pero entiendo yo que la gente que vive allá está, la persona original está en reservas. Entonces, ¿cómo es que en el caso de los de la gente que vive en Estados Unidos, desde dónde se origina la violencia? Porque comentas, bueno, sí, aquí el latino fue conquistado por el español. ¿Qué pasa en el caso del estadounidense? En el caso del estadounidense, fue de una segregación, prácticamente por una razón muy importante. Casi no hubo una mezcla del nativo americano con el emigrante europeo, porque venían familias, venían hijos, venían esposas, venían, y en el caso de nosotros solamente llegaron hombres para poder conquistar. Y la violencia fue del conquistador hacia el conquistado, pero en una forma diferente. Hubo muchos tipos de conquista. Y una de ellas es la conquista emocional, la conquista mental que hubo hacia el oriundo mexicano, que todavía, como les decía hace un rato, no ha podido quitarse esa enseñanza y ese aprendizaje, y al mismo tiempo esa forma de hacer las cosas. Ahora bien, Maximino, en Estados Unidos de Norteamérica, o sea, en la parte norte, muy norte de América, porque hay que tomar en consideración que México, todo el país mexicano, corresponde a la parte de Norteamérica, o sea, estamos en América del Norte, pero lo que es el territorio ocupado por los Estados Unidos de Norteamérica, ahí hubo una erradicación de las razas y se mantiene un desprecio total hacia las culturas autóctonas, a las originales. ¿De qué manera has percibido tú esta violencia? Y, por ejemplo, Rita del Pilar mencionaba las actitudes que ha tenido Donald Trump con respecto a este racismo y xenofobia que tiene hacia las razas que él siente inferiores, como no son güeritos y de ojos claros o de cabello rubio como él, entonces hay un desprecio. ¿Cómo se manifiesta esto allá en donde tú estás, en California? Lo voy a poner de esta manera directamente, y qué bueno que hiciste esa pregunta, me parece muy importante. Si estamos hablando de violencia, el origen de la violencia es el miedo, ¿sí? Cuando hay una pareja, por ejemplo, de cualquier pareja del mundo, hay violencia doméstica, es porque el que quiere dominar tiene miedo de que le quiten el control y el poder. Así de simple y de sencillo. Por eso trata de someter. En el caso de la persona de Trump, como en este caso se habla, es posible que tenga mucho miedo, demasiado miedo a lo que está viendo que está sucediendo. Tiene miedo sobre todo a perder el control y el poder que siente tener. No es otra manifestación de rechazo. La otra parte es que hay que entender que muchas veces nosotros malentendemos por qué la conducta violenta, ¿sí? Porque simple y sencillamente estamos viendo que no es muchas veces contra la persona en sí, sino que es lo que la persona hace. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de personas de otra raza, por ejemplo, vamos a hablar de los japoneses, podemos tener miedo a su tecnología, a su poder tecnológico que tenemos. Por eso, ¿qué hacemos en ese momento? Hemos aceptado su tecnología. En el caso de otras razas aquí en este país, posiblemente es el miedo a ciertas razas, a las conductas, a las actitudes. Por ejemplo, le decía a Rita, yo veo una zona, el único que está la mosca en la leche soy yo, pero hay un respeto hacia mí porque yo los respeto, no se meten conmigo porque no me meto con ellos. ¿Por qué? Porque ven una actitud, y eso da la oportunidad a que ellos saben que respeto sus límites y respetan los míos. Como decía Benito Juárez, ¿no? Sí. El benemérito de las Américas. Que el respeto al derecho ajeno es la paz. Maximiliano. Nunca he sido discriminado. Nunca he sido discriminado de ninguna manera. Inclusive, trabajo con las escuelas donde están los dos grupos. El blanco, lo mismo trabajo con los blancos que trabajo con los nuestros. Tengo esa oportunidad. Y no se me pone solamente a trabajar con los míos. Tengo toda la oportunidad de trabajar con los blancos. Quiere decir que reconocen que tengo la habilidad. ¿Por qué? Porque hay un respeto, hay un reconocimiento, hay una relación, ¿sí? Maximino, Estados Unidos de Norteamérica, sí, Estados Unidos de Norteamérica representa al tercer país más poblado del mundo y uno de los países más grandes del mundo, con casi 320, 330 millones de habitantes. Difícil es encontrar la conjunción entre cada uno de los habitantes. Y como tú ya bien decías, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero, ¿cómo encontrar desde el punto de vista transgeneracional y de las constelaciones, esa armonía y el por qué se dan las agresiones. Te decía hace un rato, las agresiones se dan por el miedo. Es como una víbora de cascabel, simple y sencillamente. La víbora te suena al cascabel para decirte, no me invadan, tengo miedo que me ataques. Entonces dice, te estoy marcando un territorio, si tú sabes otro paso más, no respondo. ¿Sí me entiendes? Entonces, es por miedo que la víbora se protege. La violencia es originada por el miedo, te decía, a perder el poder y el control. Y eso ha sido a través de las generaciones, y eso ha sido a través, si nos vamos al Medio Oriente, las culturas ancestrales, siempre se habla de guerra, siempre se habla de conflicto, y continúa. ¿Por qué? Porque ha sido por el poder, el control. Y eso mismo puede suceder en una familia, donde alguno de los dos, el hombre o la mujer, quieren tener el control y el poder. El miedo viene cuando se sienten amenazados. La amenaza, por eso al niño cuando se le amenaza, es por miedo a que no te obedezca, a que no haga lo que le pides, y le va la amenaza por delante. Y la amenaza no tiene ningún efecto posteriormente para que un niño se comporte o la pare. Al contrario, la puede generar más. ¿Por qué? Porque ha aprendido que amenazando es como puede tener sus objetivos, o puede conseguir sus objetivos. Por eso precisamente se tiene que romper a través de que la generación en este momento, por ejemplo, los padres jóvenes, tienen que empezar a aprender cómo educar y cómo disciplinar a sus hijos sin que sea de por medio la amenaza, el castigo corporal o el golpe, la amenaza. Tienen que buscar las alternativas, y eso se llama entrar en un estado de conciencia para que la persona o el niño haga las cosas por conveniencia, no por miedo. Okay. Pueda saber negociar las diferencias entre una y otra persona. Muy bien, Maximino, entonces vamos a hacer una síntesis de todo lo que nos has comentado. Y bueno, creo que parte importante de lo que platicamos hoy es que es trascendente poder entender el origen de la violencia a través del análisis y del estudio de las culturas, del origen, de cómo fueron, cómo llegaron nuevos habitantes, cuáles fueron las relaciones que se establecieron entre las personas originales y las personas que llegaron después. Hacer un análisis y un estudio de cómo se fueron relacionando a través del tiempo, y dónde nosotros podemos desde este presente empezar a modificar las conductas de los padres, como dices, en la educación y en el restablecimiento de los niños. Porque cuando un padre se educa y se le permite que tenga una apertura de conciencia, entendiendo que los patrones con los que fue educado y que fueron violentos, no necesariamente son los patrones con los que los niños van a poder aprender y van a poder vivir desde el amor. Entonces, si podemos, no sé si quisieras darnos un último mensaje así rapidísimo de cinco palabras, ¿qué podemos hacer en este momento para despertar la conciencia y evitar que la violencia sea una cosa como del común? O sea, que ha sido tan racionalizada que lo vemos ya como si fuese el pan nuestro de cada día. Bueno, la única recomendación que yo hago y que se me viene inmediatamente a la mente es la educación y la preparación para poder romper esa cadena de violencia. Es a través de la enseñanza, es a través de la educación y es a través de perder el miedo y, sobre todo, estar dispuesto a cambiarlo. Cuando la persona no quiere, se puede darle todo lo que está al alcance, pero la persona dice que no. Cuando la persona acepta que ese es un problema, es cuando inmediatamente pide ayuda. Y cuando viene la ayuda, es el cambio. Tiene que estar preparada para un cambio. Tiene que tener ese deseo de realmente romper a través de un cambio de pensamiento para que haya un cambio de actitud. Ok, bueno, pues te agradecemos mucho. Nos quedamos con esta última parte. Respeto también para aquel que decide cambiar y para el que quiere quedarse como está. Sí, lo importante aquí es la toma de conciencia. Maximino, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias por darme esta oportunidad y cualquier día estoy a tu disposición. Muchas gracias.

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padme responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padme Castellanos. Ándale a hablar de los avivatos, de aquellas personas que se aprovechan de los otros, unos vampiros energéticos. Así es, y te quiero comentar, mi querido Eduardo, por qué es importante ello. Muchísimas personas me han escrito y de pronto me dicen, Padme, es que yo confié en ellos, yo les di mi amistad, yo incluso lo he estado apoyando o la he estado apoyando, ¿y qué pasa con estas situaciones independientemente de que te lastimaron emocionalmente? Todas las personas que brillan ahora sí que por luz propia, y quiero hablar de tu propia luz, no te estoy hablando de los oropeles que muchísima gente por ahí tú los vas a empezar a reconocer. Estas personas que de pronto, Eduardo, no sé si los has conocido, que son el yoyismo de que yo, él sábelo todo. El que de pronto quiere tener tu amistad porque sabe que va a poder sacar un provecho de ello. O que hace parecer que tiene tu amistad, ¿no? Llega, te abraza, se toma las fotos. Cuando hay una cámara, inmediatamente se pega y se pone ahí, como si fuera tu gran amigo. Pero la verdad, nada más están buscando sacar un provecho, ¿no? Así es, y déjame decirte, mi querida amiga, que esto es bien interesante, porque muchas veces yo siempre les digo, hay que reconocer en qué parte estábamos vulnerables, porque ellos tienen un colmillo energético tan grande que por ello es que precisamente se están acercando a ti. Yo obviamente sé que estamos vulnerables y que en ese sentido tú dices, ay, qué lindo, ¿no? Se acercó conmigo para darme el consejo, para darme el apoyo, para decirme incluso que me puede, no sé, guiar en ciertas situaciones, y como mujeres somos muy emocionales. Sin embargo, creo que lo importante es que aquí empieces a tomar ciertos puntos. Mi querida amiga, una persona malintencionada, recuerda que de pronto tú le quieres hablar de tus problemas y ¿qué crees? Te lo revirtúan. O sea, ellos empiezan a hablar de lo suyo. Te lo revierten, te así dan es para atrás, ¿no? Tengo una paciente que me dice, que me dolía la nariz. Ay, fíjate que a mí me dolía la nariz y el diente, ¿no? Ándale. Y siempre es el doble o el triple. Oye, ¿qué crees? Que esta vez me acabo de encontrar. Saludos, por supuesto, voy a hacer un pequeño break. Pero saludos, hoy me volví a encontrar a mi querida Sujei Ábrego, que amo y adoro sobre todas las cosas, una gran actriz, y nos encontramos en el micrófono de oro, mi querido Eduardo Ramos Foster. Te dieron el micrófono de oro, Padme Castellanos. Así es, ¿cómo por ve? Tu trayectoria. Que también ya estás en la Plaza de las Estrellas, ¿no? Ya estoy en la Plaza de las Estrellas y este año yo espero que me vuelvas a acompañar como siempre, porque esta vez me dan mi réplica en bronce, mi manita. Ándale. Así es que bueno, tenemos varias cosas, les voy a robar. Dicen que cuando te dan una manita te están dando 5 millones de pesos, ¿no? Así es. Yo voy por euros, Eduardo. Yo siempre me voy a lo grande. Oye, que también ya te vas a ir a Europa, ¿no? Ya estoy en Europa, incluso ya me contrataron también para varias líneas, una de ellas es Terra, que tú puedes estar mandando tus mensajes al 2624 y vas a recibir desde códigos secretos, oráculos angelicales, recetas, bueno, todo lo que tú te puedas imaginar dentro del esoterismo. Soy la única oficial que está dentro de estas redes. Mira, ¿cómo ves? Oye, y ante esa luz, me imagino que los vampiros de la energía han de estar muy pegados contigo, ¿no? Fíjate que sí, Eduardo. Muy a título personal, las personas me comentan, Padme, ¿cómo le haces en este sentido para que no te desgasten? Hay que recordar lo que ahorita les acabo de decir hace dos minutitos atrás, que cuando tú tienes muchísima luz, Eduardo, pero que la generas por ti, ¿a qué me refiero con esto? Amigas, amigos, si tú de verdad eres emprendedor, eres muy creativo, eres trabajadora, te preocupas en verdad por dar calidad, porque eso es lo interesante de nosotros. Creo que algo que yo tuve como muy buena energía, que siempre te enlazas con las personas que deben de estar dentro de ti, como es el caso del punto crítico, es que queremos dar siempre lo mejor de nosotros, Eduardo. Para nosotros no es decir, hoy no es tele, pero hoy es radio. O sea, si lo vas a dar siempre ese 1% y más, porque vas con todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tú estás en tu casa dándolo en todos los ambientes, estas lacras energéticas es lo que quieren hacer, robarse esa parte de tu fama. Y como fama me refiero a que tú también puedes ser muy famoso en tu trabajo. Como fama también me refiero a que puedes ser una excelente ama de casa, así es, y que de pronto llega esa amiga o ese amigo malintencionado y oye, ¿cómo es posible que les esté yendo tan bien? A eso los podríamos llamar como envidiosos. Envidiosos. Y esos son los que vienen y te chupan la energía. ¿Qué tanto daño te pueden hacer? ¿Llegan a afectar a las personas a las que le están robando la energía? Déjame decirte que sí, Eduardo. Tú en ese momento en que empiezas a confiar en las personas, obviamente ellos empiezan a alimentar de tu luz. Y por supuesto que qué cosa es lo que sucede. Vas a sentir cansancio, te vas a sentir de alguna manera con dolor de cabeza, vas a ver que incluso algunos círculos o algunos ciclos se te empiezan a cerrar. Y yo siempre te digo, ¿sabes qué? Qué bueno, porque se empiezan a dar cuenta que incluso empiezan a meter chismes acerca de tu persona, que uno dice, oye, qué barbaridad, Eduardo, ahora saben más de mi vida que yo, ¿en qué momento lo hice? Uh-huh. ¿Cierto? Entonces, amiga, no te sientas mal, porque mira, créeme que el universo es perfecto, a pesar de todo, ahorita te voy a dar una recetita que es muy buena, pero quiero que no te sientas mal, porque ellos necesitan tanto de este brillo que tú tienes, que solamente ellos pueden alimentarse de esa manera. Y como decía Miguel Ángel Cervantes Saavedra, ¿no? En el Quijote de la Mancha. Ladren. Le dice a Sancho Panza, Sancho, si los perros ladran es porque vamos en Así el camino. Es, vamos en el camino, es correcto. Y lo importante de la vida no es la vida por sí misma, es el camino que recorremos, ¿no? Y la luz propia que tiene cada persona, que va iluminando el camino de muchas otras personas. ¿Basados en qué? ¿En el respeto? Yo creo, ¿en el reconocimiento? Eduardo, que es respeto, honestidad, lealtad. No sé si recuerdas que decía Gabriel García Márquez, en algún momento tienes que encontrar tu punto entre la lealtad, la fidelidad y tu honestidad. Pero si aprendes a llevar a cabo estas tres virtudes, por supuesto que vas a ser un gran destello al final de ese camino. Entonces, creo que aquí lo interesante es la que la trilogía. Así es, nuestra triada que siempre manejamos nosotros perfectamente. Y bueno, pues ya no está Gabo, pero nos deja siempre, así como todos los grandes seres, siempre esta semillita. En este micrófono de oro, a mí me dio una gran enseñanza mi querida Rosa Gloria Chagoyán, que tenemos muchos años de ser amigas, y que ella me decía, Padme, por el hecho de cumplir el día de hoy, estar sentadas aquí junto a ti, y siempre las enseñanzas que me has dado a nivel espiritual me han hecho crecer, con eso, créeme, Eduardo, que me sentí la mujer más orgullosa, porque estar al lado de una gran estrella que ha llegado, se ha mantenido, y no por chisme, y que venga de ella a decirte eso, sabes que estás haciendo bien tu trabajo. Me llevaron una niña, Eduardo, que yo creo que al rato estaré subiendo la foto, y en el cual me enorgulleció, porque me decía, Padme, yo te sigo en todas las redes sociales, te encontré en un medio, me diste muchísima tranquilidad, te empecé a preguntar todos los martes por Twitter y todo lo que me decías era exacto, pero nunca venías a Michoacán. Le pedí tanto a Dios que vinieras, que cuando supe que eras una de las premiadas, yo estuve desde las 2 de la tarde esperándote. Me llevaron a la niña 11 de la noche, no tiene una manita. Le acaban de hacer una operación del soplo al corazón, la niña con 2 años, y me dijo, Padme, con que la toques y me digas que va a salir bien y me lo firmes, descansa mi alma. Hace rato me envió el mensaje y me dijo que la niña salió como yo le había dicho. Entonces, bueno, son de las cosas, Eduardo, que de verdad, créeme, te llena. Sabes que estás haciendo bien tu trabajo y que por supuesto que eso le molesta a las personas que creen que es muy fácil llegar, pero lo más complicado, créeme, que es aprender. Yo siempre les digo, si eres una líder espiritual, yo forjo más líderes espirituales, que ese es mi gran trabajo, dejar en cada uno la luz en todos. Mira, Padme, las estrellas están en el firmamento. No cualquier estrella se queda. Las estrellas tienen que tener una vida propia, capaz de iluminar a través del infinito. Así yo es. Te comentaba el día que me enteré que te iban a entregar el micrófono de oro, que es un reconocimiento a la labor que realiza cada una de las personas en este medio y que ha contribuido con un granito. Así es. A forjar una mejor sociedad. Te decía que solo aquellos que en el ahínco y en el esfuerzo logran el reconocimiento son capaces de dar y tienen el compromiso de seguir dando. Lo importante aquí, y como bien lo has dicho, no es llegar, es saber llegar y mantenerse. Así es, con honestidad, lealtad y fidelidad. Eso, por favor, mi querida familia cósmica, si llevamos a cabo esta triada, créanme que, como siempre yo se los he dicho a título personal, y que funciona. El universo es tan perfecto que te va a poner a las personas exactas para que siempre estén contigo en ese momento. Y hay que dejar que los perros sigan ladrando, quiere decir que vas caminando. Así es, y que les encanta. Y bueno, por último, únicamente les quiero decir, háganse por favorcito un baño con jengibre, ráyenlo bastante bien, le van a colocar agua bendita de tres iglesias y con esto se van a enjuagar todos los viernes para que ustedes, ¿qué creen?, sigan brillando, y los demás, pues bueno, que se pongan lentecitos, así de sencillo. ¿Y qué creen? Vámonos ahora al momento dulce de la radio con mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Bosquejo de un placer desmadejado. Eso fue para mí el dolor de ser. La imagen de un amor desparramado y el darme sin querer. De las que hubo en mi mundo corté flores hermosas, si algunas de Castilla, si algo otras de nopal. Tuve en mis manos nardos, margaritas y rosas e inventé sus corolas en gotas de cristal. Me he visto solitario vagar por el fracaso y he mirado a la gente junto de mí pasar. Ante el dolor ajeno incierto fue mi paso, dejándolo alejarse como lo vi llegar. He mirado a mi madre morir sobre su lecho y me sangró la dicha de verla regresar. He escuchado a mi padre gritar, hijo, ¿qué he hecho? Amar, dije a mi padre, eso es lo que tú has hecho, amar, tan solo amar. Y en todo ese bagaje de esplendores y ocasos, no me cabe la duda, tu amor fue mi verdad. Ahí está, ahí lo tiene usted, Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Al final de cuentas, el amor es la verdad. Esa es la reflexión para este fin de semana. Bello poema, Miguel Ángel. ¿En dónde podemos encontrar este poema? En el libro Más de 40 no han sido suficientes. Me pueden buscar en Facebook como el poeta de la radio. Ahí contactamos y veremos la forma de hacerles llegar el libro. Mire, es un libro bellísimo. Los poemas están muy bien elaborados en cuartetos, ¿no? Son sonetos. Sonetos. Son 42 sonetos. 42 sonetos. Y 42 es múltiple de 14. 14 son los versos que conforman un soneto. Cada renglón es un verso. Entonces, completé la primera serie y escribí un libro que se llamaba Algo más que 14 sonetos y una hoja de papel. Después alcancé los 28. Y estos son 42. Ya no voy a escribir uno más, porque me cuesta mucho trabajo hacer la operación aritmética, es decir, ¿cuánto es 14 por 5? Y más de 40 no han sido suficientes. Fíjense que, de ojo nada más, el soneto 38, Miguel Ángel López y Bernal, dice: nunca llegué a decir que te deseaba, porque mi amor debió de ser sublime. Y así,